Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa, hablando desde Internet de la actualidad nacional e internacional. Muchas cosas de las que hablar hoy en este programa. Hablaremos primero del proceso de destrucción nacional que ha vivido España en los últimos 40 años. Hablaremos también del lavado de cara que el etarra Arnaldo Otegi está recibiendo en los medios de comunicación. Tocaremos también la no formación de gobierno en España y a ver si vamos de una vez o no a nuevas elecciones. Y cerraremos hablando del asalto del separatismo catalán a la Comunidad Valenciana. Hablaremos sobre cine, de la película sobre Jesse Owens, el héroe de Berlín. Jorge del Valle nos traerá un nuevo episodio de la historia de España y Cristina Martín un nuevo parte de la invasión. Recordad que seguimos sorteando camisetas. Escribidnos vuestra carta a nuestro correo. Aquí la voz de Europa, gmail.com. Nada más, con esto terminamos la introducción, noticias y empezamos. El partido de Bashar al-Assad triunfa en las elecciones parlamentarias de Siria. China se compra el 1% del territorio australiano. Las empresas que utilicen el español en Valencia no podrán obtener contratos municipales. Inmigrantes protagonizan disturbios en París. Turquía amenaza con romper el acuerdo con Europa por los refugiados. Arnaldo Otegi inicia una gira por Europa para defender la creación de un nuevo Estado en la Unión Europea. Podemos quiere echar de las Islas Canarias a los militares. La banca advierte de que el cliente tendrá que acostumbrarse a pagar por servicios que ahora son gratis. El 53% de los encuestados en Suecia creen que el principal problema del país es la inmigración y la integración de los musulmanes. Alemania pone a los refugiados a trabajar por 1 euro la hora. WikiLeaks denuncia que George Soros ha financiado los papeles de Panamá. Rajoy deja un agujero de 300.000 millones de euros en las cuentas públicas entre 2011 y 2015. Leídas las principales noticias de la semana, pasamos a debatir sobre los acontecimientos de la misma. Está con nosotros otra semana más Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Esta semana sigue coleando la intervención de nuestros compañeros de Democracia Nacional en Valladolid, manifestándose a favor de los trabajadores de la fábrica Lauki para impedir su cierre y que estos trabajadores se queden sin trabajo. Este tema nos ha vuelto a recordar una denuncia que estamos haciendo constantemente, que es el de la destrucción de la industria en España durante los últimos 40 años. No lo vamos a tocar demasiado porque en el programa de Más que Palabras del último sábado ya se habló largo y tendido, pero bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena al respecto. El tema de la destrucción de la industria en España, como tantas otras cosas, tiene su origen en la nefasta transición. España era un país que después de la Guerra Civil, durante los años 40 y principios de los 50, prácticamente era subdesarrollado, pero a partir de los 50 empieza una política de reindustrialización con una economía mixta público-privada que en muy poco tiempo, en apenas 20 años, convirtió a ese país subdesarrollado en una potencia industrial de primer orden. Esto provocó durante la transición que se encendieran bastantes alarmas fuera de España. Tanto Francia como Alemania como Estados Unidos empezaron a recelar de una España fuerte, como le dijo Kissinger a Carrero, cuando España es fuerte es peligrosa, y durante la transición, que fue diseñada y financiada desde Washington y desde Nueva York con el apoyo de Alemania y de Francia, estos grupos de poder globalistas financiaron sobre todo al PSOE de Felipe González para que, una vez llegado al poder, provocara esta destrucción de la industria española para que no fuera una competencia ni para Francia ni para Alemania. No solo fue la industria, fue la agricultura, fue la ganadería, fue la pesca, fue toda nuestra economía productiva la que fue destruida en beneficio de estas élites extranjeras que, mientras nos venden el libre mercado, realmente lo que hacen ellos es planificar la economía a nivel mundial según sus propios intereses. En base a esto, destruyeron la industria pesada española y los miles de fábricas auxiliares de la misma. Además, cerraron centrales nucleares, que eran un apoyo fundamental para que estas fábricas tuvieran energía barata. Y, en resumen, esta destrucción industrial de España provocó el paro masivo y el debilitamiento de nuestro país. Una reflexión que me lleva a lo que he visto en Lauki ha sido cuando he visto a los sindicatos y a la extrema izquierda, que tanto despotricaba contra la presencia de EDN, que hablaban de que la clase obrera no tiene patria, y que decían que nativa o extranjera, la misma clase obrera. Es curioso que son los mismos que admiran a Venezuela, cuya Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 27, obliga a que el 90% de los trabajadores de las empresas sean venezolanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿La preferencia nacional en España es xenofobia y en Venezuela es el poder del pueblo? ¿O por qué hay este doble rasero? Y finalmente, otra reflexión para todos aquellos que dicen que la clase obrera no tiene ni patria ni fronteras. Pues cuando la clase obrera no tiene ni patria ni fronteras, ocurre lo que está ocurriendo en España en este momento, que tenemos que competir con los obreros de África y de Asia. Y nuestros salarios se bajan y nuestras condiciones laborales se hunden directamente. Ha sido bastante curiosa la anécdota que ha contado en Estados Unidos cuando Donald Trump quiere obligar a Apple a fabricar los iPhones en Estados Unidos. ¿Qué le ha contestado Apple? Le ha dicho que eso no va a pasar nunca porque en su fábrica de Asia tienen miles de directamente esclavos que están disponibles 24 horas al día para fabricar iPhones por prácticamente un sueldo miserable y que, por lo tanto, Apple nunca va a volver a Estados Unidos a fabricar iPhones. Entonces, esto es lo que pasa cuando la clase obrera no tiene ni patria, ni frontera, ni bandera, que va a tener que competir con estos asiáticos y también con estos refugiados que la izquierda quiere meter aquí y que ya están empezando a trabajar en Alemania por solo un euro a la hora. Así que esta izquierda y estos sindicatos que empiecen a replantearse sus planteamientos y sus ideas, que están yendo en contra de esa clase obrera que ellos dicen o pretenden defender. Manuel. Lo primero, como tú has dicho, recomendar a todos nuestros oyentes que, si no lo escucharon, escuchen el Más que Palabras del sábado por la mañana. Verdaderamente es impresionante la carga de información que hay ahí sobre el daño que la desindustrialización ha hecho a lo largo de estos años de democracia, los ataques a nuestro campo, es decir, el desmembramiento de toda nuestra economía y de nuestro tejido productivo. Por lo tanto, los políticos, cuando nos dicen que van a resolver el problema del paro durante todos estos años, nos han estado mintiendo. No hay posibilidad alguna de resolver el problema del paro sin un cambio al sistema anterior que teníamos en 1975. En 1975 España era una octava potencia europea, era una potencia dentro de Europa. El nivel de vida de los españoles era muy elevado en comparación, en la media, no quiero decir que en aquella época, pues lógicamente los coches eran más antiguos, en vez de vídeos teníamos el Cinexin y todas aquellas cosas que no se habían inventado por la técnica. Pero una familia en aquella época, una familia media española, con el solo trabajo del padre podía mantenerse. Lo normal es que las familias eran todas numerosas para los cómputos de hoy en día, que ya considera familia numerosa una familia con tres hijos. Las mujeres podían dedicarse al cuidado de sus hijos como amas de casa y permitía una economía familiar normal, la compra de un coche, la compra de un piso e incluso de una segunda vivienda para el veraneo, algo que está totalmente alejado hoy en día de las expectativas de la clase media. Todo esto, si la gente nos escucha y está oyendo todos estos programas en los que hemos incidido en una línea en la que el imperio que sustituyó en su día y que es el que rige todavía el mundo al imperio español ha ido buscando la desmembración constante de España, tiene una lógica. Cuando muere el general Franco, cuando es asesinado por la ETA el sucesor, supuestamente por la ETA, porque hoy en día ya sabemos que Henry Kissinger, secretario de Estados Unidos, fue el que dio la orden de asesinar al presidente de España. Una vez se desmembra el régimen y entra esta supuesta democracia, en realidad nos encaminan a un total desmembramiento, un desguace de la nación española. Un desguace en todos los órdenes, en todos absolutamente, en el orden ecológico, hasta se disparan los incendios forestales, en el orden moral, en el orden sanitario, se propagan las pestes como el consumo de drogas, como la pornografía, como todo aquello que nos va destruyendo y nos va haciendo más débiles, como si fuera un cáncer espiritual, y al mismo tiempo se va también movilizando todo el desguace de nuestra economía. Se desguaza toda nuestra industria del motor, cuando hoy en día para una familia el modo de vida moderno, por decirlo de alguna manera, los gastos más importantes que tiene una familia de clase media a lo largo de su vida es la compra del vehículo y la compra de la vivienda. Directamente la compra del vehículo, se impide que España sea una nación que fabrique vehículos y cuyos beneficios redunden en los propios españoles, y se malvende al extranjero. Todo se va parcelando, se prohíbe hasta el transporte de mercancías por tren, cosas realmente absurdas para favorecer siempre la venta de motor por parte de potencias extranjeras. No solo destruimos la SEAT, sino la Ebro, la Pegaso, vamos, incluso las empresas de motocicletas, todo aquello que mueva el motor en España es desguazado y destruido, hasta llevarnos a una situación como la actual, en la que estamos totalmente desindustrializados, nuestra ganadería está en una situación muy precaria, nuestra agricultura también, nuestro sector energético horriblemente mal, y somos un país que depende únicamente del turismo, de los servicios. En estos momentos, dada la terrible coyuntura de todo el Mediterráneo Sur, pues esto, pues no hay mal que por bien no venga, y nos ha beneficiado un poco estos últimos años. Pero aún así, es un modelo que nos llevará a la ruina, al hambre y a la penuria más absoluta si no lo cambiamos y si no volvemos a un modelo que proteja a la industria española y que proteja a los hijos de España y que proteja a la producción española por los hijos de España y para los hijos de España. Has hablado, Manuel, del asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA, lo que nos lleva al siguiente tema, que ha sido la liberación, lo que ha sido una vergonzosa liberación del terrorista, del etarra Arnaldo Otegi, añadida al lavado de cara que se le está intentando hacer en algunos medios de comunicación, como La Sexta, la televisión de George Soros, que no sabemos exactamente con qué objetivo. Podemos imaginarnos que uno de los objetivos es, como digo, este lavado de cara para que el señor Otegi pueda acabarse presentando a las elecciones regionales vascas, seguramente aliado con Podemos, y que directamente pues pueda ser el lehendakari, el presidente vasco, en esta segunda transición que nos están presentando, en la que un país vasco semi-independiente o casi independiente estaría gobernado, como digo, por este personaje. Alguna vez lo hemos comparado, su lavado de cara de Otegi, con el de Nelson Mandela. Es posible, yo lo compararía más con el tema de Kosovo, donde una banda terrorista también, como el Ejército de Liberación de Kosovo, que no solo eran terroristas que asesinaban a serbios, sino que también se dedicaban al tráfico de drogas, al tráfico de órganos humanos. La verdad es que era una gentuza increíble. Pues estos señores, con la ayuda de Israel y de Arabia Saudí y de Estados Unidos, se acabaron independizando de Serbia y pusieron como primer ministro al que era el líder del grupo terrorista del Ejército de Liberación de Kosovo. Es muy posible que nos quieran hacer aquí la misma jugada, con un apoyo internacional, meter al terrorista de Arnaldo Otegi como lehendakari vasco. Esto nos lleva también a otro tema, que es cómo ha sido posible que este grupo terrorista y su entorno proetarra haya llegado a donde ha llegado. Y ha sido posible no solo por el apoyo social que han tenido allí en la región vasca, sino incluso por el gran apoyo que han tenido durante décadas desde toda España. Ya, como tú has comentado, Manuel, el asesinato de Carrero Blanco fue aplaudido por toda la izquierda del resto de España, pero es que no fue solo eso. Luego, la transición, cuando se dedicaron a matar policías y militares en masa, también eran aplaudidos por toda esta izquierda. Luego, toda la extrema izquierda, todas estas llamadas coordinadoras antifascistas, que no son otra cosa que sucursales de papeletas repartidas por toda España y finalmente pues hemos llegado al fenómeno de Podemos con un señor, Pablo Iglesias, cuyas conexiones con el entorno proetarra son de sobra conocidas, pero aún así este señor, Iglesias, pues le ha sido vendido al pueblo español como una especie de salvador de la clase obrera y de los pobres y pues en masa pues millones de españoles pues lo han votado. ¿Y por qué le han votado? Un señor, un votante de Podemos de Madrid, de Sevilla, de Zaragoza o de Alicante, le vota para que el señor Pablo Iglesias pida la liberación de los presos etarras. Pues yo estoy seguro de que no. Entonces, esta operación de inteligencia, clarísimamente, ha sido, como estamos siempre denunciando, para fomentar esta segunda transición que lleve a España a un paso más allá de esta ideología izquierdista y separatista y seguir en nuestra balcanización y nuestro debilitamiento. Por otra parte, no solo han sido los apoyos internos que ha tenido ETA, han sido los externos. Has comentado también el más que probable apoyo de la CIA a ETA en el asesinato de Carrero. Pero ¿quién le decía también a ETA durante la transición los itinerarios y las direcciones de aquellos militares y de aquellos guardias civiles? ¿Quién le dio protección a ETA durante los años 80 en Francia? Seguramente el propio gobierno francés, que, relacionado con lo que hablábamos antes de la industria, de la destrucción de la industria, presionaba al gobierno de Felipe González con atentados terroristas para que el gobierno de España cediera. Seguramente el tema del GAL pues fue una pequeña reacción de González contra esto, como un pequeño aviso contra Francia de que bueno, de que ya estaban hartos de estos atentados, porque Felipe González seguramente se esperaba que ETA nunca actuaría contra ellos, que sí que actuaría contra los franquistas y contra los militares, pero no contra el gobierno del PSOE, y cuando vio que seguían matando, incluso después del año 82, pues bueno, hubo esta pequeña reacción del GAL, pero como vimos, de muy poco sirvió. Fue una cosa muy flojita, que encima fue una chapuza, que secuestraban a quien no debían, que mataban a quien no debían, y en definitiva, mientras decía luchar contra ETA, realmente lo que estaba haciendo era potenciar las ideas de ETA, que eran el izquierdismo, el antiespañolismo y el separatismo. Y tras décadas de este lavado de cerebro fomentando las ideas de ETA, pues hemos llegado a la situación actual. Como decimos, estamos ante esta operación de lavado de cara del terrorista Otegi. Incluso un juez de la Audiencia Nacional acaba de decir que en España se ha torturado durante décadas, lo que parece pues otra manera más de lavar, de este lavado de cara a Otegi. Y bueno, como decimos, en resumen, mi opinión pues es esta, que seguramente y por desgracia pronto podemos ver a este terrorista sanguinario como Lendakari vasco. Tú, Manuel, ¿cómo lo ves? Pues lo veo exactamente igual que tú, Miguel. Por desgracia, cuando coincidimos en estos temas solemos tener razón. El tema de Otegi, pues no nos olvidemos de que ETA en realidad no es más que una escisión del Partido Nacionalista Vasco. Ahora parece que el Partido Nacionalista Vasco está horrorizado por este posible avance de este montaje, porque yo sigo pensando que es un montaje desde los servicios secretos españoles al servicio de potencias extranjeras llamado Podemos, y el carisma que encima ha sido incrementado por estos meses de prisión, porque Otegi todavía no había pasado por las cárceles de una forma pública, significativa, y había que darle esta especie de bautismo a un tío que es un terrorista, que ha sido un secuestrador, que ha gozado siempre de una extraña impunidad. Yo hablo de cuando la gente dice no, es que ETA ha sido muy perseguida, pero bueno, todos nos acordamos del 11M, cuando las primeras informaciones, por lo menos las dadas por los medios de comunicación, apuntaban directamente a ETA, como este señor estaba dando una rueda de prensa en un hotel, más o menos justificando el atentado, porque ellos nunca condenan los atentados, aunque sembrando sus dudas. Esto es combatir el terrorismo. ¿Alguien se imagina en algún país del mundo un atentado, por ejemplo, en Estados Unidos, el atentado de las Torres Gemelas, adjudicado a Al-Qaeda y a Bin Laden o a un representante oficial de Al-Qaeda, sentado en un hotel del centro dando una conferencia de prensa, representando a una de las dos partes en conflicto, como eufemísticamente habla toda esta gentuza criminal que está al servicio del verdadero poder? Verdaderamente no nos lo podemos imaginar. Por lo tanto, todo lo que has dicho pues es real. ETA ha sido una de las patas del sistema. ETA ha sido una organización antifascista y como tal durante el tiempo de Franco apenas tuvo valor para hacer unas pequeñas acciones. La más audaz pues fue esta, la del asesinato de Carrero Blanco, que hoy, gracias a todos los documentos desclasificados, sabemos que, bueno, que fue hecha a unos pocos metros de la embajada de la CIA, con todos los medios técnicos de escuchas, incluso antisísmicas, que tenía la embajada. No hubo ningún tipo de detección de los etarras, y sabemos que fue... los explosivos utilizados fueron unas minas de alta tecnología que robadas, que iban de Fort Bliss a Torrejón de Ardoz, y que desaparecieron a la base norteamericana de Torrejón de Ardoz. Unas minas de última generación utilizadas en la guerra del Vietnam. Estaba clarísimo que por orden de los Estados Unidos interesaba potenciar todo aquello que destruyera España, que hiciera daño a España. Y así se ha continuado a lo largo de toda la democracia. Se ha señalado con el dedo a todos aquellos mandos militares, a todos aquellos guardias civiles considerados involucionistas, y se les ha asesinado. Políticos de relevancia prácticamente, si exceptuamos al señor Aznar, que nuevamente... El atentado fue antes de ser presidente, pero vemos que en la historia de España, nuevamente, cuando hay algún presidente díscolo o alguien díscolo que empieza a coger cierta fuerza, aparece un anarquista loco, un etarra loco, que son los que han cogido el testigo y acaba asesinándolo. Esa es la historia de España. Y gracias a estos últimos capítulos de este programa, que os pido que los utilicéis como una auténtica enciclopedia para entender qué está pasando en este país de una puñetera vez, pues gracias a eso podemos ver la clarísima conexión con los intereses anglo-sionistas, con los intereses de la masonería y de todas aquellas organizaciones al servicio del imperio que nos rige hoy en día y que quieren destruir España. Has hablado de los GAL, pero los GAL... Vamos, yo estoy radicalmente en contra de los GAL, no porque fueran una chapuza, no porque actuaran al margen de la ley, no porque fueran una pandilla de corruptos que los utilizaron para robar los fondos públicos, sino porque la gentuza del Partido Socialista, empezando por Mr. X, el señor Felipe González, utilizó el GAL únicamente para amenazar y domeñar a ETA. Porque en las conversaciones constantes que tenían con la banda terrorista se les ponía chula. Dicho por el propio Felipe González, que tuvo en una ocasión la posibilidad de haber volado a la cúpula de ETA apretando un botón, dando la orden directa de que se les volara, porque lo tenían todo preparado. Esto lo ha confesado el propio Felipe González, y que no quiso hacerlo. Si lo hubiera hecho, yo hubiera apoyado a los GAL. Pero la realidad es que los GAL han asesinado a militantes abertzales de poca monta, algunos sin ninguna vinculación con ETA, otros errores. Se calcula que hay más de 9 personas asesinadas por error, entre comillas. Esto lo que hizo fue dar, como tú bien has dicho, alas a todo el independentismo vasco, victimismo al independentismo vasco, y que tuviesen cierto miedo, porque la verdad es que el terrorismo vasco, el mundo abertzale, siempre desde la guerra civil, donde los famosos gudaris del PNV fueron unos auténticos rastreros, cobardes, traidores a España, traidores al gobierno de la República, traidores al País Vasco, traidores a todo lo que se pueda traicionar, fue traicionado por la gentuza del PNV, pues fueron muy cobardes, y durante estos años sintieron miedo de verdad, porque es muy fácil, hoy en día hay incluso sectores de la extrema derecha que con poca vergüenza están alabando a esta gentuza. ¿Alabando el qué? El haber matado cobardemente, el no haber sufrido la represión, el que en cárcel hayan acabado solo los más tontos y obstinados, en el que mientras ellos han hecho el trabajo sucio, otros, sus aliados de guante blanco, los señores del PNV, han estado recogiendo las nueces. Si ahora hay una cierta divergencia entre el PNV, Podemos y este señor Otegi y su EH Bildu, es únicamente de posición, porque todos estos señores del PNV se están viendo, mientras que ellos eran los ladrones de guante blanco, superados por los chulos de las pistolas, y eso les fastidia. Pero no nos olvidemos que sus objetivos son los mismos: destruir España, e instaurar un régimen de terror en el País Vasco que les permita vivir como una élite supremacista sobre sus propios ciudadanos. Son la peor gentuza. Cuando a nosotros nos llaman racistas por defender una España para el pueblo español, deberíamos decirle que los únicos racistas, pero racistas hasta con su propia gente, son esta gentuza del PNV, de H. Bildu y de todo este contubernio podemita que están instaurando un régimen de opresión del pueblo español en toda España y, por ende, de la humanidad. Porque si estos planes de la globalización triunfan, por mil años no nos liberaremos de esta élite criminal que se está instaurando con el poder absoluto. Son racistas, pero racistas solo antiespañoles, pero al mismo tiempo están inundando el País Vasco que dicen defender de inmigración islámica, están permitiendo la apertura de mezquitas por todas partes y lo mismo que están haciendo sus primos hermanos en Cataluña, de Esquerra Republicana, de las CUP y de Convergencia. Están islamizando sus regiones a marchas forzadas. Al final se está viendo que son simples antiespañoles y que no quieren el bien de sus regiones. Son totalmente destructivos. Y para cerrar este tema, como tú has dicho, pues lo que estamos defendiendo en este programa, nuestra sección de historia, que todo lo que está pasando, la transición, la destrucción de nuestra industria, todo esto que nos está pasando, que la inmensa mayoría del pueblo español no quieren, la inmensa mayoría no quería que se cerrara nuestra industria, no quería que se destruyera nuestra economía productiva, no quería este separatismo, por supuesto no quiere al señor Otegi de Lendakari, pero el problema nuestro es que desde hace 250 años tenemos una minoría enquistada en nuestro aparato estatal que trabaja para el extranjero y que nos está destruyendo desde dentro. 250 años que se han cumplido justo hace poco de aquel motín de Esquilache que, como nos ha contado Jorge del Valle, fue el principio de este asalto de la masonería hacia España y que continuó durante todo el siglo XIX y que, excepto esos dos paréntesis que fueron el general Primo de Rivera y luego el general Franco, ha continuado y que continúa hasta hoy, corregido y aumentado desde la desastrosa y nefasta transición y su plasmación en papel, la Constitución. Hablando del gobierno, suma y sigue, seguimos una semana más sin gobierno, parece que por fin el plazo ya se está acabando porque la verdad es que estamos bastante cansados de todo esto. Está el rey en la última ronda de negociaciones con los partidos políticos y vamos a ver cómo acaba toda esta historia, si finalmente a última hora, al último minuto tenemos el famoso Frente Popular o vamos a nuevas elecciones. Últimamente estamos viendo ya los últimos movimientos, en mi opinión, son advertencias a Pedro Sánchez lo que estamos viendo tanto por parte de Podemos como de los separatistas. Hemos visto ese posible anuncio de alianza entre Podemos e Izquierda Unida que nos anuncian que en unas elecciones adelantaría al PSOE. Todo indica que es una medida de presión para Pedro Sánchez para que pacte con ellos, aunque ya veríamos si de verdad adelantan al PSOE en estas elecciones cada vez más amañadas. Y por otro lado, esa reunión entre Puigdemont, el separatista presidente catalán, y Rajoy, también bastante rara porque en años no se han reunido y ahora cuando a Rajoy le quedan 5 minutos para irse a su casa se reúnen. ¿Y se reúnen para qué? Básicamente me imagino que para que Rajoy le siga enviando dinero al separatismo catalán. Y por otro lado, estos separatistas pues le quieren decir a Pedro Sánchez que igual que pueden pactar con él, pues pueden pactar también con el PP en un momento determinado, aunque yo dudo mucho que lo hagan y que, como digo, lo veo como una simple medida de presión. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo termina toda esta historia. La verdad es que ya está prácticamente todo dicho. Yo sigo pensando que a última hora se va a hacer algún tipo de intento de este gobierno de izquierdas y separatista, y si no, pues bueno, pues habrá que ir a nuevas elecciones y seguramente veremos unos resultados bastante parecidos y al final el resultado será el mismo, como decimos, este Frente Popular que dirija una segunda transición hacia, pues, lo que decimos siempre, hacia la destrucción y la balcanización de España. ¿Tú qué crees, Manuel? ¿Habrá elecciones nuevas o al final habrá aquí apaño de última hora? Yo ya sabes que he defendido la tesis de que habrá un Frente Popular. Ahora bien, están agotando los plazos. Si a lo largo de la semana no tenemos algún pacto de última hora, esperémonos unas nuevas elecciones. ¿Qué llegará si hay unas nuevas elecciones? Echémonos a temblar. En este momento, el señor Pedro Sánchez, enemigo declarado de España, enemigo declarado de España porque es el jefe, es la cabeza del PSOE, el partido más criminal que ha conocido España en los últimos 150 años, no ha habido otro. Si no logra un pacto con el señor Pablo Iglesias y con los separatistas, que ya están dando gestos desde hace unas semanas diciendo que bueno, que durante el primer año no van a mover el tema de la independencia y todas estas pequeñas promesas como dándole un poco de oxígeno a Pedro Sánchez, pues repito, si no se logra este pacto es porque ya tienen preparado algo muchísimo peor para España, muchísimo peor, todavía peor, una temporada de inestabilidad hasta que haya unas elecciones donde el resultado todavía otorgue un resultado más fuerte y más claro para el Frente de Izquierdas. Verdaderamente lo que están haciendo, amenazando al señor Pedro Sánchez con Izquierda Unida y la Unión de Podemos, pues la verdad es que es una amenaza verdaderamente ridícula. Si Podemos ha sacado lo que ha sacado, y repito, como siempre, vaya por delante que yo no me lo creo, que estoy convencido de que las elecciones están amañadas y que a Podemos se le ha inflado. Se le ha inflado y quiero algún día dedicar un programa completo para hablar de Podemos, del por qué considero esto, de qué mecanismos pueden estar utilizando para falsear las elecciones y del por qué tengo este tipo de corazonada, porque reconozco que no tengo las pruebas materiales, sino los indicios racionales, que es más que suficiente, las pruebas lógicas, por decirlo de alguna manera, de que esto está sucediendo. Pues bien, como decía, la suma de Podemos y de Izquierda Unida para nada va a tener por qué superar al PSOE. Al revés, que Podemos se uniera con Izquierda Unida beneficiaría al PSOE, porque todos sabemos lo que es Izquierda Unida, lo limitada que se estaba quedando, y en un pueblo como el pueblo español, que pese a todas estas estratagemas electorales, pese a toda esta ingeniería social, pese a todo este engaño telemático, informático y televisivo, pese a todo eso, se está lentamente ultraderechizando. Se está escorando cada vez más en posiciones hacia la derecha o la extrema derecha, por llamarlas de alguna manera, que no se ofenda ningún oyente de los que se considera nacional y dice, ya estamos, yo es que no soy de extrema derecha, yo tampoco, pero por utilizar el lenguaje que entiende todo el mundo. Al igual que en el resto de Europa, España no es diferente, y España, cuando tú caminas por la calle, entras en un bar, entras en el trabajo, vas a hablar a un en el colegio de tus hijos, en cualquier ámbito, vas viendo cómo la gente cada vez más protesta por las mismas cosas. Etarras, delincuencia, separatismo, corrupción política, fallos de la democracia, inmigración masiva, Islam. Es decir, España no es una excepción. No vas por la calle, no vas a los barrios y te encuentras cientos de miles de podemitas, como serían 5 millones de podemitas, más los millones del PSOE, más los miles de Izquierda Unida, más los millones de separatistas. O sea, esa realidad no existe. Nos están falseando las elecciones. Las están falseando. Entonces, el tema de que si Podemos se presenta con Izquierda Unida, pues bueno, si ha sacado algo y ha hecho justificable esta inflada, era por su aparente transversalidad. Ha habido gente, yo he conocido, que ha votado Podemos, o en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, a sus aliados de Compromís, pensando que no eran independentistas catalanes, pensando que no eran separatistas. Hay gente que ha votado Podemos pensando que era mentira, que era una mentira de los cuatro fachas locos y los cuatro liberales furibundos, eso de que Podemos era la ETA. Hoy en día lo tiene todo el mundo claro, todo el mundo ha ubicado ideológicamente a Podemos y no queda ninguna duda de qué espacio ocupa. Máxime, si se une a Izquierda Unida, pues va a quedar reducido a lo que es Izquierda Unida, un grupo comunista que cada vez tenía menos peso en el Parlamento. Los cuatro perroflautas que hay, que a día de hoy participan en las concentraciones de Podemos. No hay más, todo lo demás es mentira. Pero aún así, esta trampa electoral tiene otros flancos terribles. Está el tema de Ciudadanos. Cuando la mayoría de la gente en España está harta del separatismo, y cuando el separatismo es un arma claramente lesiva para actuar como palanca en ese desguace nacional del que hemos hablado tantas veces, resulta que el principal partido unionista o patriótico, como es Ciudadanos, lleva la propuesta federal en su programa. Es decir, balcanizar más España, dividirla en más estados. Por mucho que ellos digan, no, en realidad serán estados simétricos, mentira. Todo lo que sea sentar las bases para ya que no sean autonomías, porque la propia palabra indica que le das cierta autonomía, le das, pero cuando ya es algo federal, significa elementos, estados de igual a igual, que han hecho una federación de forma voluntaria. El cambio es importantísimo, el federalismo, aunque en otros países signifique menos que en España, menos libertad, por decirlo de alguna manera, no libertad porque esa palabra es positiva, pero menos ir por donde a cada uno le da la gana. Por mucho que en otros países, repito, como Alemania, un Länder, un Estado federal, tenga menos autonomía que una autonomía española, en España avanzar hacia un Estado federal, como propone el PSOE, y como propone Ciudadanos, es avanzar hacia la destrucción nacional y hacia la independencia. Debemos andar en sentido contrario. Debemos andar hacia una Europa confederada, de estados soberanos unidos de igual a igual, con responsabilidades y obligaciones comunes e iguales, pero hacia una España más unificada para que se pueda oír la voz de todos los españoles de forma unida en las instituciones europeas y mundiales, y la voz de un solo hombre o de un solo cuerpo, de un solo partido, de una sola organización, defendiendo los intereses de una sola nación en todos estos ámbitos internacionales. Si no, como pasa ahora, nos barren la agricultura, nos barren la industria, nos barren militarmente, nos barren de todas las maneras posible, porque estamos divididos. La unión hace la fuerza, y esto es algo que se nos tiene que meter los españoles. Tenemos que hacer una piña, tenemos que hacer unión de cara al mundo, y no solo los españoles, sino el resto de los europeos, y no solo los europeos, sino también los españoles de ultramar deben federarse, confederarse como hermanos, como naciones de igual a igual, y mantener unas especiales relaciones con la madre patria para que España pueda ser la cabeza en Europa de nuevo, como lo fue antaño, para que podamos destruir este régimen anglosionista que gobierna el mundo y que está a punto de llevar, no a España, no a Europa, sino al planeta Tierra, al colapso y la destrucción total. Has hablado de compromiso y del separatismo que se está promocionando en España, lo que nos lleva al siguiente tema, un tema completamente desconocido por el pueblo español fuera de la comunidad valenciana. Todo el mundo conoce el conflicto separatista en Cataluña y en el País Vasco, pero muy poca gente sabe las auténticas batallas que ha habido en las calles de Valencia durante la transición, durante los años 80 y principios de los 90, entre unionistas y separatistas. Muy poca gente sabe que el auténtico objetivo del separatismo catalán no es la independencia de Cataluña, eso es una parte del objetivo. El objetivo final es la anexión de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares, de una parte de Aragón, la formación de lo que ellos llaman países catalanes y luego, solo luego de eso, la independencia total de eso que ellos llaman países catalanes. Estos días se ha celebrado en Valencia un acto separatista en la Plaza de Toros, cedida gratis por las autoridades gubernamentales al separatismo catalán, una plaza de toros que cuesta más de 11.000 euros alquilarla para cualquier acto, pues el PSOE y Compromís serán cedidos gratis, como digo, a los separatistas catalanes. ¿Y por qué celebran estos días esta fiesta los separatistas? Celebran y recuerdan la batalla de Almansa el 25 de abril de 1707... Una batalla de Almansa enmarcada en el marco de la llamada Guerra de Sucesión, la guerra civil que hubo en España entre tropas borbónicas partidarias de una España más centralizada y tropas austracistas partidarios de una España pues un poco más descentralizada, pero que aún así estaba en el marco de una guerra mayor, una guerra europea entre Inglaterra y sus aliados contra Francia y sus aliados para ver quién ponía a su peón como rey de España. Aquella batalla de Almansa terminó con la victoria borbónica y le abrió las puertas de la antigua corona de Aragón para entrar en Valencia y en otras zonas y eliminar pues sus fueros, que eran, por así decirlo, como las autonomías de la época, e implantar una España más centralizada. Aún así, habría mucho que contar, porque Felipe V, que es la bestia negra de los separatistas catalanes, en un principio pactó con estos, con los nobles catalanes de la época, que él iba a respetar los fueros y ellos le juraron fidelidad. Pero ¿qué pasó? Que por un lado se metió Inglaterra, por primera vez, enredando Inglaterra, pactando con las élites catalanas contra los intereses de España, por así decirlo, y por otro lado es cierto que aunque pactaron, pues estas élites de la antigua corona de Aragón nunca se acabaron de fiar del todo de Felipe V, porque por un lado era francés y Aragón, su enemigo eterno, había sido Francia. Entonces la verdad es que para ellos fue bastante impactante tener que aceptar a un francés como rey de España, y además no se fiaban de que Felipe V fuera a aceptar su autogobierno. Aún así, al final no fue tan mala esta, pues esta unificación administrativa que llevó Felipe V. Había que modernizar el país y simplemente lo que hizo fue mismas leyes, mismos derechos y mismas obligaciones para todos. Pero el separatismo catalán manipula esta fecha del 25 de abril de 1707, igual que manipula la del 11 de septiembre de 1714, y lo presenta pues como un ataque a la independencia de los países catalanes por parte de tropas castellanistas o algo así. Una auténtica barbaridad y una auténtica tontería. Como digo, este conflicto estuvo muy fuerte durante la transición, años 80, luego se vino un poquito abajo, pero ahora que el separatismo ha vuelto en el año 2015 al gobierno de la Comunidad Valenciana, podemos decir que esto va a volver. Y os digo más, lo que va a pasar en la Comunidad Valenciana es la batalla de España. Yo creo que no exagero si digo que aquí se va a jugar el futuro de España. Si el separatismo catalán logra anexionarse la Comunidad Valenciana, podemos despedirnos de España tal y como lo conocemos. El separatismo lo sabe, y no solo el separatismo, también estas élites anglosionistas que quieren balcanizarnos y quieren destruirnos lo han entendido perfectamente, y por eso desde hace 4 años han estado promocionando a personajes como Mónica Oltra, que era una completa desconocida, pero a través de su televisión de La Sexta pues la han convertido en una superestrella que ha crecido como la espuma en la Comunidad Valenciana. También otros personajes siniestros como el alcalde de Valencia, el señor Joan Ribó, seguramente un masón, porque sus políticas son claramente masónicas, de ridiculización de las tradiciones cristianas valencianas, de promover el separatismo en la Comunidad Valenciana, incluso abiertamente ha recibido premios de la masonería valenciana. O sea que está bastante claro el personaje por dónde van los tiros. Por otro lado, aquí el PP, la Comunidad Valenciana, pues ha sido el partido comparsa. Es cierto que ha sido un poco de freno, pero al mismo tiempo le ha dado la educación, le ha dado la lengua, le ha dado la cultura al separatismo catalán. Una generación entera ha sido ya educada en estas ideas izquierdistas y antiespañolas, y bueno, que los valencianos empiecen a espabilar, porque toda esta gente que dice que en la Comunidad Valenciana nunca va a pasar lo que ha pasado en Cataluña, pues están muy equivocados. Seguramente hoy no, pero en 20 o 25 años, si continúa la cosa como ahora, pues perfectamente podemos tener una segunda Cataluña en la Comunidad Valenciana. Manuel, me interesa mucho tu versión del tema como valenciano y que has vivido todo esto en primera persona. Pues la verdad es que es un tema que daría para 100 programas. Es un tema complicado de explicar, pero bueno, voy a ir por los distintos puntos que has tocado. Voy a empezar por el del Partido Popular. El Partido Popular es cierto que ha sido un gran freno a todos estos planes, en principio, de los independentistas. Pero ha sido un gran freno porque ellos lo han querido, o porque la sociedad valenciana demostró un rechazo radical, incluso podemos decir que hasta violento, a todo este tipo de injerencias de los independentistas catalanes en Valencia. Yo creo que ha sido así. Creo que el Partido Popular casi lo que ha sido un jarro de agua fría en toda esa pasión del pueblo valenciano por defender a España. Recordemos que nuestro himno empieza con una frase preciosa que ahora el señor Ribó está pretendiendo eliminar, que dice: para ofrendar nuevas glorias a España. Y recordemos que el escudo de la ciudad de Valencia lleva 2 L's, una a cada lado, y que significan doblemente leal. No os quiero decir que es doblemente leal a España. Dicho esto, decir que bueno, que el Partido Popular aprobó un estatuto, que es el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que tiene varias cláusulas peligrosísimas, varias cláusulas que me llevaron a mí hace años a hacer una predicción, que quien me conoce, incluso está en algunos de mis escritos, explicado perfectamente, los podéis encontrar en internet usando el Google. Explicaba yo que de aquí a unos años iba a llegar un gobierno independentista a la Generalitat y que tendría todo el trabajo hecho para anexionar Valencia a los países catalanes. Porque este estatuto, aparentemente inocente, se aprobaba una cláusula, el Estatuto Valenciano, en la que decía que cualquier avance en materia de autogobierno que otro estatuto de España hiciera, automáticamente podría ser reivindicado por el Estatuto Valenciano. Al mismo tiempo, cambiaba cosas sobre nuestra identidad que pueden parecer un poco baladí para la gente que es de fuera, pero que no lo son, como la denominación de la lengua. Decía que él cambiaba el que la lengua castellana es la propia de los valencianos, junto con el valenciano, y decía que, bueno, que la lengua castellana era oficial, pero que la lengua propia de los valencianos era el valenciano. Una auténtica falacia. Para luego, más adelante, aclarar que, bueno, que la lengua en Valencia, pues de alguna manera, no recuerdo exactamente el artículo, tendría que buscarlo para hablar de él, pues era una variación de la lengua catalana. Con lo cual estaban ya preparando todo el marco jurídico. La gente dirá, bueno, qué tontería. No es una tontería. A la hora de que mañana hubiera un conflicto, tanto este estatuto como el de Andalucía, también aprobado como el, por el Partido Popular, llevado a cortes internacionales, podría decidir que estos territorios tienen razón, que están sujetos a descolonización por parte de España y que deben ser apoyados por la comunidad internacional en sus ansias de liberación. O sea, todo esto es terrible y todo esto por torpeza de unos cuantos del Partido Popular y por traición de sus élites, porque no todos los del Partido Popular son retrasados mentales. Hay alguno malo, malo, malo. Pero la gran mayoría, pese a que los ves pues dirigiendo sus empresas con una cierta solvencia y todo esto, son retrasados mentales funcionales. No son estadistas, no son gente que tenga capacidad de ver el antes y el después. Son gente con esquemas mentales modernos. Y una persona que tenga los esquemas mentales modernos vale para ir al cubo de la basura. Absolutamente para nada más, porque el mundo no ha cambiado en los últimos 2.000 ni 10.000 años y los parámetros son los mismos. Y un gobernante no puede autorizar la destrucción de su territorio ni la destrucción de su patria pensando en que, bueno, que hoy en día ya todos somos muy tolerantes, muy molones y muy guays, porque mañana no sabemos cómo pueden estar los ánimos de esta nación, de esta sociedad o de las demás naciones y de otras sociedades. Y lo estamos viendo. Si hace unos añitos le decías a la gente que íbamos a tener una invasión de millones de refugiados furiosos pidiéndonos mujeres, juerga, trabajos, dinero, Islam, pues no se lo creería nadie. Diría, bueno, eso es una auténtica tontería, eso es la típica locura que tenéis los fachas de contar que aquí viene el fin del mundo. No, oiga, miren lo que está pasando. Entonces, lo que ha hecho el Partido Popular, repito, es al 50% porque son retrasados mentales y en el otro 50% porque son unos traidores. Ellos son retrasos mentales, la izquierda y el PSOE no, son directamente criminales y enemigos de España, y lo tienen claro, y así lo lanzan, así lo dicen y así avanzan. Dicho ya esto, decir que esto me produce no cierta tristeza, porque todavía me veo con las mismas ganas de plantarles batalla en las calles y donde sea, como hicimos en los años 80. En los años 80, como tú dices, la lucha fue muy dura en Valencia. Todo esto me parece un déjà vu. Aún me acuerdo los congresos separatistas en la Plaza de Toros con más de 20.000 independentistas venidos de toda España que no cabían en la propia Plaza de Toros, con autobuses pagados, con todos fondos públicos, luego viniendo a asaltar nuestra sede de Acción Radical y los camaradas de Acción Radical dispuestos a defenderla hasta la última gota de nuestra sangre. En Valencia, gracias a la heroica resistencia de pequeños grupos de personas, el pueblo valenciano rechazó frontalmente toda esta catalanización, todo este proceso de independencia. Y ahora de nuevo con engaños, porque no han conseguido convencer al pueblo valenciano. Los de fuera que digáis, es que en Valencia votan a Compromís, que no, de verdad, que los valencianos no son independentistas, que los valencianos no somos de extrema izquierda, que es mentira, que hay un 50% ahí de mentira y de inflado electoral y otro 50% de manipulación, que estos de Compromís escondieron sus banderas independentistas, escondieron sus estrellas soviéticas, sus triángulos masónicos, su bandera cubana, lo escondieron todo y pusieron un iconito de estos del WhatsApp, de una carita simpática que te guiña el ojo, y con eso hicieron la campaña. Y una población descontenta, que está atontada, que es analfabeta funcional en el tema del conocimiento de la política y la realidad política y las ideologías políticas, votó lo que le decían los medios de comunicación, que era muy simpático y molaba, porque la campaña se la hicieron los medios de comunicación, repito, todos los medios de comunicación dependientes de multinacionales extranjeras. Ningún medio de comunicación a día de hoy depende íntegramente de fondos españoles. Ninguno. Nos han engañado, nos han invadido, y los medios que crean opinión en España son de multinacionales extranjeras. Todos ellos dirigidos por los mismos gordos y narizotas de siempre. Todos ellos. Entonces, el pueblo valenciano debe empezar a reaccionar. Como dice Miguel, aquí se va a librar una fuerte batalla. Aquí de nuevo tendremos que derrotar a los traidores a España para que esto sea la nueva Asturias, la nueva Covadonga, y de nuevo se firme la lealtad con España y con el pueblo español si queremos que nuestra estirpe sobreviva y que nuestros hijos, todos aquellos que tengan apellido Ramírez, Pérez, Canduela, Blasco o cualquiera de los de estirpe española, no sean esclavos. Señores, estamos peleando no por nosotros, estamos peleando por nuestra estirpe, un pueblo que hereda una gran patria de sus padres y entrega una mierda a sus hijos, es un pueblo que no merece vivir si no pelea por ello. Así que os animo a todos a sacar energía, a sacar ganas, y ante este enemigo formidable que tenemos delante, nosotros somos las gafas que os van a hacer verlo. Si lo veis, lo podréis combatir, y entonces nos tendréis que agradecer el enorme combate que tenéis delante, porque la vida milicia es. Terminamos con esto el debate político. Muy brevemente, vamos a cerrar esta sección hablando de cine. Se ha estrenado esta semana la película El héroe de Berlín, que relata la vida de Jesse Owens. Yo la verdad es que no he podido ir a verla, tenía intención de hacerlo para poder comentarla en esta sección, pero me ha sido imposible. Jesse Owens, para los que no lo sepáis, era un atleta de raza negra que en el año 36 pues fue a competir a los Juegos Olímpicos de Berlín, y la verdad es que tuvo un éxito impresionante logrando 4 medallas de oro. Desde entonces, esos medios de comunicación de los que acaba de hablar Manuel pues nos han contado una película completamente falsa en la que pues unos alemanes completamente rabiosos pues no aceptaron que un señor de raza negra pues tuviera tanto éxito, y que Adolf Hitler pues se levantó del estadio malhumorado, que no le saludó y que se fue totalmente enfadado y contrariado porque este señor de raza negra pues había triunfado tanto. En realidad, el mismo Jesse Owens contó la verdad desde el primer día. Él lo dijo, que la realidad fue todo lo contrario, que él en Alemania fue tratado muy bien, que tuvo grandes amigos entre los atletas alemanes, que Hitler sí que le saludó, que estuvo alojado en los mismos hoteles que los alemanes, y que él realmente el racismo lo vivió únicamente cuando volvió a Estados Unidos y volvió a ese país en el que había segregación racial y en el que los negros no tenían ningún derecho civil ni político. No fue Hitler el que se negó a saludar y a hablar con Jesse Owens, sino el presidente americano Franklin Roosevelt, que, como digo, se negó directamente a entrevistarse con Jesse Owens a pesar de su éxito en los Juegos Olímpicos, por miedo a que esta entrevista le quitara votos entre los ciudadanos blancos de los estados del sur. Entonces, pues esto, tengamos claro que estos medios de comunicación en muchos casos son propaganda directamente para engañarnos, y mucho más todavía Hollywood, que está controlado por el lobby israelí. Aún así, bueno, me comentan que la película no está mal, se puede ver, y que sí que es cierto que cuenta estos episodios de racismo de Jesse Owens en Estados Unidos. Pero, como os digo, pues tened mucho cuidado, que esta película nos sirva un poco como orientación y como advertencia de esta propaganda que utilizan estos lobbies sionistas y masónicos con sus propagandas, con sus empresas de cine y de televisión. ¿Tú has visto la película, Manuel, o tampoco has podido? No he podido verla, en principio no pensaba verla, pero la verdad es que he reflexionado bastante sobre ella. Lo que dices es cierto y de hecho han tenido que hacer así la película, aunque ya imagino pues que será la típica película que utiliza una retórica antirracista para ahora empezar a acusar de racista al pueblo norteamericano y cargarle las conciencias porque empieza a reaccionar. Sí que es cierto que el racismo anglosajón es totalmente repugnante y pues habría que poner entre comillas si el racismo que tuvo la Alemania de Hitler pues fue de la misma manera, de la misma matriz o no. La película parece contar la verdadera historia de Jesse Owens. Vaya por delante también que este capítulo de Owens como campeón en las Olimpiadas pues es un poco también cargante, porque hay que reconocer que ganó 4 medallas, pero es que Alemania en esas Olimpiadas, que fueron las primeras Olimpiadas modernas en inspiración de la antigua Grecia clásica, es decir, Hitler no era el típico nordicista que nos pintan en las películas, enamorado de una especie de Thule hiperbórica y tal, no, en realidad era un admirador de la Grecia y la Roma clásica, pues a imagen y semejanza de estos imperios, de estas civilizaciones, quiso reflotar como un proyecto de amistad entre naciones y de combate pacífico el tema de las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas Alemania ganó, repito, solo Alemania, el 70% de las medallas. Luego, como sí, Jesse Owens, que acabó mal, creo que acabó relacionado con guerrilleros negros de extrema izquierda, como los Panteras Negras, pues recordó eso, dijo, cuando volví a mi país fue cuando tuve que cambiar de acera cuando me cruzaba con un blanco, fue cuando tuve que volver a sentarme en los asientos de detrás, fue cuando pues sufrió en sus carnes ser tratado prácticamente como un animal, no tratado como un ser humano. Entonces, bueno, la película pues supone un cierto revisionismo interesante. Entonces, bueno, iré a verla a ver qué es lo que nos propone esta historia. Pero bueno, no tengo más datos porque, repito, como tú, no la he visto todavía. Pues con esto cerramos esta sección. Una pausa y seguimos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, Miguel, pasamos a que nos den el parte de la invasión. Como saben nuestros oyentes, todos aquellos oyentes de aquí, La Voz de Europa, el parte de la invasión es el parte que nos trae Cristina Martín con todas aquellas noticias sobre crímenes, sobre delitos que se van produciendo y que los medios de comunicación controlados por nuestra clase política traidora y corrupta obliga a censurarlos, a los medios de comunicación que dependen de ellos. Presumen los periodistas de una cierta independencia del poder político, pero todos sabemos que esto es falso. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hoy me gustaría abrir el programa con una noticia que nos llega de más allá de Europa. Los musulmanes están sembrando el terror también en Canadá. He encontrado una noticia en prensa norteamericana que dice que un grupo de musulmanes refugiados ha llegado a Halifax en febrero y en una escuela pronto ha empezado la violencia contra alumnos canadienses. Los padres han denunciado agresiones de estos musulmanes a sus hijos, los padres de los alumnos de este colegio de la ciudad canadiense. 2 menores refugiados han atacado a una alumna en 2 ocasiones en la misma semana, asfixiándola con una cadena con una cadena o un colgante que llevaba la chica, mientras gritaban que los musulmanes dominan el mundo. Aunque el hecho ha sido denunciado por los padres en el centro, estos menores, estos agresores, no han sido sancionados o expulsados. Pero este no ha sido el único incidente en el mismo instituto. Los alumnos de esta escuela han reportado múltiples agresiones y amenazas de este grupo de refugiados que se han matriculado recientemente en la escuela, como por ejemplo les hacían el gesto de degollar a otros niños de allí, de esta ciudad. El portavoz de la junta escolar dijo que hay actualmente 252 refugiados matriculados en la región y que hay otros 71 en espera de una resolución para fijar su residencia en esta ciudad también. Así que tenemos 252 familias de refugiados que se han instalado en la ciudad y son repartidos por los distintos institutos de allí. Este caso, en el diario regional el Chronicle Herald, publicó un testimonio de una de estas madres de los alumnos agredidos. La noticia generó algunos comentarios de otros padres en este diario, en un diario digital, en el que ellos han corroborado la historia denunciando otras agresiones a sus hijos también a manos de estos niños refugiados. Muchos medios de información de extrema izquierda han calificado la noticia como racista, islamófoba, xenófoba y los demás términos de neolengua. Claro, ahí, que utilizan esta... Ahí el hecho de que la primera agredida que destapa todo este montaje sea una cría a la que estrangulan, parece ser que no importa ni a la extrema izquierda ni a los pacifistas. De todas maneras, esta gentuza que se creen muy listos, se creen que nadie los ve, se creen que nadie les ve porque están ocultos como buitres en sus sombras, bueno, como buitres no, porque el pobre buitre es un animal bastante noble y que planea la luz del sol, como vampiros habría que decir. Están escondidos en las sombras con sus planes ocultos y se están revelando, cada vez más gente se da cuenta que les importa un rábano los derechos de la mujer, que les importa un rábano la violencia sexual, que lo único que les importa y su único objetivo es la destrucción de la civilización occidental, del mundo tradicional y sobre todo de Europa, nuestros valores occidentales, allá donde estén, sea Canadá, sea Estados Unidos, sea Hispanoamérica, allá donde estén los valores occidentales, quieren destruirlos y arrasarlos. Esa es la realidad. Continúa, perdona, Cristina. Sí, como decía, estos medios de izquierda, calificando de esta forma al diario regional, han hecho tanta presión que finalmente, días después, el artículo desapareció y en su lugar los redactores han colocado una nota disculpándose, diciendo que la historia tenía que ser mejor investigada y que había sido retirada por ser insensible con los refugiados. Yo me pregunto qué sensibilidad hay que mostrar con unos alumnos que han intentado estrangular a una niña, porque esto es increíble. Hasta el día de hoy, ningún periodista ni de este diario regional ni de otra prensa nacional han seguido investigando estas denuncias. La madre que acudió al Herald y otros padres están tratando de que estas noticias vean la luz, dirigiéndose con sus casos, los casos de sus hijos agredidos en este instituto, y bueno, pues están tratando de que los medios le den un poco de repercusión porque son agresiones continuas y los niños no quieren ir al colegio. Este medio en el que me he informado es un medio estadounidense y cuenta esta mujer que cuando los refugiados llegaron, esta mujer fue una de las primeras madres en organizar las recogidas de ropa y material escolar para los nuevos alumnos refugiados. Además, encabezaba las demandas de más recursos para estas familias. Al final vamos a acabar aquí budistas, porque parece que el karma existe y se cumple, pero en fin. La verdad es que todas estas noticias, da igual que sea en los países escandinavos, que sea en América, vemos el total pasotismo de los padres y vamos, los reciben con brazos abiertos a pesar de que a los escasos días... sus hijos están sufriendo agresiones en el colegio. Es una vergüenza y desde luego esta madre lo va a tener difícil en los grandes medios de comunicación, porque si hay una casta rastrera, si hay una casta traidora, corrupta y vil, Desde luego, aparte de la política y muy por encima de la casta política, está la casta periodística. O sea, es que no hay gente más abyecta que estos indeseables que van con el título de periodista debajo del brazo, hablando al mundo, dando lecciones al mundo de libertad, de tolerancia, de libertad de expresión, y luego son directamente la voz de su amo, la voz que del que les da de comer, pero vamos, sin ningún tipo de disidencia. Es que no hay uno mínimamente honorable que arriesgue su carrera por decir la verdad y contar la verdad a la gente. Es que desde luego que parece increíble que hayan logrado tal selección de gentuza en esa profesión a nivel internacional, porque es que es algo también endémico de todo Occidente. Nada, cuéntame. Además también, sí, además también en este caso, también parece que sea endémico de las instituciones, porque cuando estos padres se han dirigido a los directores del centro, estos les han dicho que no pueden localizar a los padres de estos niños musulmanes y que de todos modos necesitarían intérpretes, ya que estas familias no entienden el inglés. Pero vamos, yo veo que estos niños se han hecho entender perfectamente con otros alumnos al amenazarles con degollarlos y demás insultos, diciendo el Islam está por encima de vosotros. O sea, yo no sé si los padres saben menos inglés que los alumnos, pero desde luego se hacen entender a la perfección cuando quieren. Y también lo hemos visto en Colonia, cómo ellas sabían que se dirigían a las alemanas o a las suecas que han violado en inglés. Creo que lo he comentado en otras noticias. Mientras, los padres dicen que cada día se siguen registrando nuevos ataques, como bofetones a otras niñas, agresiones a niños canadienses, como asaltos entre varios y patadas en el suelo. Mientras la junta del instituto pide a estos padres que sean, pide más respeto por los refugiados y sobre todo que no generen odio con estos comentarios que están haciendo. La noticia continúa, pasos que están siguiendo estos padres para acabar con el problema que afecta a los hijos, y bueno, de momento ya sabemos que hay un silencio total. En Canadá ningún medio nacional ha sacado esto, a pesar de que estos refugiados han llegado en febrero y estamos en abril y ya han surgido los primeros problemas. De momento pues seguiré el asunto de cerca y espero no tener que dar una mala noticia como un asesinato, una violación de estos centros de Canadá. Si no la oímos, seguramente es porque la ocultan, porque desde luego un pueblo que se comporta de esta forma tan cobarde con sus autoridades políticas, con los periodistas y con estos chulos invasores musulmanes, es un pueblo que merece la peor de las dictaduras y la peor de las tragedias, desde luego. También hay que disculpar a los canadienses, que deben estar atados de pies y manos y aterrorizados por una propaganda constante que les lava el cerebro, porque si no, lo normal es que los niños acudieran al colegio con los tradicionales bates de hockey sobre hielo y arreglaran las cosas a la vieja usanza, porque esto es insoportable, desde luego, insoportable. Bueno, Cristina, pasamos a la siguiente noticia. ¿O continuabas sí, con esto? De Canadá esta. Pasamos. Sí, sí. De Canadá pasamos a otra noticia en Finlandia. Algunos medios han publicado una noticia de refugiados en Finlandia que aparecen fotos de estos refugiados con niñas finlandesas en redes sociales. Yo he podido ver las fotos y son adultos musulmanes posando en fotos con niñas y adolescentes sentadas sobre su regazo. Y en los comentarios aparecían mensajes cariñosos de estos musulmanes aludiendo a la belleza de las niñas. Me han parecido sencillamente terribles estas imágenes. Yo las he visto también y me han dado arcadas de verlas, sí. Sí, sí. Ningún medio de relevancia ha publicado esta noticia, ni se ha manifestado ninguna organización en defensa del menor, como vemos en otros casos. Y los medios independientes que han publicado esta noticia pues se han puesto en contacto con los padres de las niñas y atentos. Los padres de las niñas dicen que es totalmente corriente y lógico que estos musulmanes posen con sus hijas, que son tan hermosas. Es un auténtico llamamiento a la pedofilia. A mí me ha dado, vamos, terror. Hay un blog de los que están en nuestra sección del anillo, me disculparéis, pero ahora no recuerdo. Espera un momento y voy a mirar la dirección del blog porque vale la pena ver esa noticia. El blog se llama... Lo tenéis en nuestra página web, en el lateral, donde pone Si nos veis por móvil, creo que no se ve bien esa sección, pero si nos veis por el ordenador se ve perfectamente. Pone anillo identitario y el blog se llama Tierra sin nubes y el artículo en concreto se llama Las fotografías de la vergüenza. Os aconsejo que le deis un vistazo porque dan auténticas arcadas. En la foto inicial que ilustra se ve tres niñas preadolescentes, tendrán pues 12 años, delgadas, rubias, con poquita ropa, pantaloncito corto, camiseta con tirantes, sentadas en el regazo de dos negros que las cogen, las abrazan como inocentemente, pero todos sabemos lo que esta gente que tiene la pederastía prácticamente legalizada, porque para los matrimonios islámicos a partir de 10, 11 o 12 años es ya la edad en la que perfectamente, porque ya han menstruado, pueden contraer matrimonio y así estamos. O sea, es que es algo terriblemente vomitivo lo que están haciendo algunos padres víctimas de sus mentalidades repugnantemente progresistas. O sea, es que esto es algo terrible, de verdad, terrible. Os aconsejo que entréis, lo repito, en nuestra sección del anillo identitario, pone Las fotografías de la vergüenza y el blog se llama Tierra sin nubes. Pues sí. Estos medios dependientes califican estas imágenes como pedófilas directamente, y lo cierto es que son realmente repugnantes. Para cuando lo veáis, pues lo comprobaréis. Y ya sabemos la cobertura que dan los medios escandinavos y también su pueblo aborregado a noticias o escándalos como este. Imagino que no tardaré en comentar en este parte nuevos ataques y agresiones de mujeres en Finlandia. Yo mujeres y niñas, porque es que ellos, repito, en su mentalidad primitiva, lo único que están viendo aquí es los europeos se nos rinden y ofrecen sus hijas a los hombres de Alá, que son los verdaderos hombres. O sea, ese es el mensaje que se les está mandando a esta gente, directamente. Pues, mientras tanto, en España, nuestros periodistas, como la antiespañola de Ana Pastor, de la tele, de la tele de Soros, La Sexta, califican las democracias nórdicas como un modelo a seguir. Yo ahí apunto este dato porque las últimas noticias que estamos dando aquí vienen casi todas las semanas de esta zona y la verdad es que no creo que puedan no puedan ser un modelo para seguir ni en cuanto a leyes ni en cuanto a justicia realmente. Pues bueno, en España también hemos sufrido nuevos ataques de estos invasores. En concreto en Barcelona, en el municipio de Sant Boi, se ha detenido una mujer pakistaní acusada de asesinar a su hija de 4 años. Otro de sus hijos de 11 años ha sido quien ha denunciado este crimen horrible. La niña fue estrangulada por su madre y cuando llegaron los Mossos de Escuadra la niña pues ya estaba muerta. La mujer ha sido internada en un psiquiátrico para evaluar su estado mental y me temo que esto va a reducir su pena en prisión si es que llega a pisarla. Mientras, las penas de la violencia doméstica parece que nos aplican también para algunos casos, como este. Cuando asesinan a sus propios hijos, generalmente ya hemos visto varios casos como este en España en las últimas semanas y, bueno, las penas son ridículas o se trata de... Aquí la justicia, el viejo lema aquel que la justicia es igual para todos ha quedado en un triste chiste. Con todas estas nuevas leyes que, repito, como ya he dicho más veces, son ajenas totalmente al derecho romano, a nuestra tradición, pues está la peor puntuación, la tendría un varón blanco, español, heterosexual. Vamos, este es el que recibiría la mayor pena con todos los agravantes. La menor pena, pues la recibiría una mujer, inmigrante, musulmana, drogadicta, de extrema izquierda, lesbiana. Añadimos ahí todos los puntos, todos estos bonos de descuento, como si se tratase de la tarjeta de socio de algún club comercial. Y al final, pues finalmente sale impune. Pues es lo que pasa. Ni siquiera aparece en la prensa una noticia tan atroz. Sí, parece que, pues mira, al haber sido cometida por una inmigrante, eso ya atenuará la gravedad del asunto. Y bueno, ahora si dice un psiquiatra que esta mujer tiene algún trastorno, seguramente padecerá algún trastorno por la islamofobia ¿Seguro? Que hay en Barcelona. Entonces, pues esta mujer seguramente no llegue a pisar ni prisión. Pero bueno, seguimos con más noticias de España. Esta vez nos llega de Madrid. Un dominicano ha sido detenido por amenazar a la Policía Municipal de Madrid en un control de alcoholemia con una pistola Glock. La policía le dio el alto a este dominicano, que circulaba en un Opel Insignia en la avenida de la Albufera del Puente de Vallecas. Otra vez en Vallecas, los dominicanos, pues agrediendo a policías. Cuando le pidieron la documentación del vehículo, este le puso la excusa de que era de un amigo y que no tenía permiso de circulación. Y en ese momento fue cuando le pidieron que bajase del vehículo y saca el arma para tratar de encañonar a los guardias. Le incautaron la pistola y numerosa munición que tenía. Y vamos, circulaba sin el permiso. La noticia no dice si el vehículo era robado. Yo, la verdad es que ya no he visto mucha esta noticia en ningún otro medio. Más nos lo podemos imaginar. El problema es que esto que empieza a ya no ser una anécdota, pues dentro de poco se va a convertir en un problema endémico y difícil ya de atajar, y vamos a estar a la altura de las grandes capitales hispanoamericanas en cuanto a crimen y en cuanto a destrucción de todo nuestro orden tradicional de vida, de nuestra seguridad, de nuestra libertad, de todo. Pero parece que esto solo lo vemos pues los locos nacionalistas españoles. Pues así es. Además, otra cosa que hay que mencionar aquí es que los ataques contra la policía urbana, contra la de Madrid, en el caso de Barcelona, de los Mossos, son semanales los casos de ataques a policías, a guardias civiles, a manos de inmigrantes. Y luego tenemos que ver cómo en sus páginas oficiales siguen lanzándonos el mensaje de que debemos aceptar a más, las propias páginas de las instituciones de la policía y de los cuerpos militares. Lanzan unos mensajes que luego, pues a sus agentes, no creo que les haga mucha gracia a los agentes de a pie de calle tener que tratar con todo este tipo de bandas criminales en las ciudades. Seguro que no. En Cataluña se les ha llegado a dar subvenciones a las bandas latinas, como a los Latin King o estas otras bandas. Todos los que llevan las cuentas de seguridad, de Internet, bien sea la Guardia Civil de Telemática, bien sean altos mandos de la Guardia Civil, de la policía, no tienen nada que ver con el agente que está patrullando las calles y que está día a día sirviendo al ciudadano y cumpliendo con su deber. Toda esta gente, esta élite de la policía y de la Guardia Civil y de los despachos, están directamente adoctrinados, son comisarios políticos y son agentes directamente del nuevo orden mundial. Porque cuando está el Partido Popular tiene prohibido tocar a ninguno, y cuando está el PSOE mete a toda la extrema izquierda. Y eso es lo que tenemos en altos cargos de policía y de Guardia Civil. Sí, yo lo veo así también. Y bueno, también esta semana en España, ya como última noticia, se han producido nuevas detenciones a miembros de grupos radicales islamistas. Esta semana, según apuntaban los medios nacionales, han detenido a un musulmán vinculado al Daesh en Palma de Mallorca. Este terrorista fue detenido por promover la yihad en redes sociales, captar musulmanes y facilitarles el viaje a Siria e Irak. Estaba en contacto con terroristas en Siria que recibían a los nuevos combatientes y se encargaban de su ubicación y formación militar. Bueno, de todas maneras, estas noticias siempre tenemos que cogerlas con pinzas, porque suenan bastante a balones fuera y a tomadura de pelo. Ese detenido, no niego que no fuera un integrista islámico, pero nuestro gobierno debería hacérselo mirar. No acabo de entender que detengan terroristas integristas islámicos y luego estamos apoyando a la OTAN, que está armando a los terroristas integristas islámicos para derrocar a Assad. Es decir, deberían elegir bando antes de seguir con este lío que tienen montado, que parece que al final solo es un teatro, como siempre, para ocultar sus verdaderos planes a la población. Porque no tiene, repito, ningún sentido, oiga, que España es de la OTAN y que la OTAN es aliada del Daesh, oficial, aunque digan que no, aunque oficialmente digan que no, es aliada oficial, es la patrocinadora, es la que apoya a Turquía, es la que apoya a Arabia Saudita, son los que arman al Daesh, son los que quieren derrocar a Assad. En Estados Unidos ya hay un clamor popular en contra de esto. Las palabras de Trump de decir, oiga, no tiene ningún sentido decir que estamos combatiendo al Daesh y al mismo tiempo combatir a Assad. Esto no tiene ningún sentido. Entonces aquí en España nos pasa un poquito lo mismo. Tenemos unos servicios secretos que son para darles de comer aparte, como hemos visto tras la tragedia del 11M, que ya llevamos pues un montón de años sin que se sepa la verdad. Y bueno, cada vez que saquen y detengan un terrorista, un morito de estos, pues tenemos que poner las noticias. Está bien que las comentemos, tenemos que saber que aquí está el peligro islamista, pero que el verdadero peligro, debe conocer nuestra audiencia, no es que un día nos pongan una bomba, no es que un día hagan un atentado y maten a cualquiera de nosotros o a uno que anda por la calle. Ese no es el peligro. El peligro real vendrá en el momento en que se sientan suficientemente fuertes como para tomar el poder en Europa. Y ese momento llegará cuando demográficamente crean que ya son los suficientes, lo suficientemente duros, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente jóvenes como para tomar nuestras sociedades. Y ahí ya no habrá vuelta atrás. Ese será el momento clave. De momento, todos estos atentados en los que colaboran o son manipulados o son utilizados o los aplauden pero en realidad ellos no los hacen, no lo sabemos. Pero de momento esto son bromas comparado con lo que está por llegar como no reaccionemos. Además, en relación a esto que comentas, estas noticias sí que saltan a todos los titulares. Si ahora buscas la noticia que os he nombrado de este detenido en Palma de Mallorca, verás que está en todos los titulares de la prensa nacional. Y en mi opinión, yo creo que esto es para lanzar un mensaje tranquilizador y que la gente no se rebele, diciendo, tranquilos, vuestra policía vela por vosotros. Pues no, no podemos estar tranquilos cuando sacan estas noticias como diciendo hay operaciones policiales deteniendo a terroristas en suelo español. Ni resulta tranquilizante por ese lado y, como bien dices, muchísimo menos tranquilizante cuando vemos a nuestros dirigentes políticos con los terroristas de la OTAN. Así es. Y bueno, ya hemos visto otras noticias también en esta última semana, como que habían efectuado otras detenciones en Murcia y en otras partes de España. Pero como bien dices, estas noticias, la verdad es que no nos llevan de nuevas y, en fin, que no sirven para nada, realmente, estas últimas detenciones. Y hasta aquí el parte de hoy, pero me gustaría aprovechar para recordar a nuestros oyentes que pueden consultar todas estas noticias en nuestra web, en nuestras páginas, en redes sociales, y que también podéis comentar este parte de la invasión o el resto de temas que nombran nuestros compañeros de aquí La Voz de Europa en nuestro Twitter, que se llama @canaldnradio. Podéis seguir en directo el programa y comentarnos lo que queráis. Si creéis que hay algunas noticias que debamos o algunos temas que debamos tocar aquí, pues está abierta a todos los oyentes. Y hasta aquí nada más. Bueno, aprovechar yo también para recordar la dirección de nuestra web, que es www.democracianacional.org. Y nada, darte de nuevo las gracias por tu trabajo, Cristina, por la recopilación semanal que haces para mantenernos a todos informados. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Efeméride de la semana, 22 de abril de 1451. En la villa abulense de Madrigal de las Altas Torres, en la Plaza del Cristo, en el palacio que actualmente es el monasterio de Nuestra Señora de Gracia, nace Isabel, tercera hija del rey Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Reinará en Castilla con el nombre de Isabel I, y la historia la conocerá como Isabel la Católica. En 1469 se casará con Fernando II de Aragón. Durante su reinado se producirá la unión dinástica de la corona de Castilla con la corona de Aragón bajo la Casa de Trastámara. Ellos terminarán la reconquista iniciada por Don Pelayo en el año 722. Y también se producirá el trascendental descubrimiento del continente americano. Es, sin duda alguna, la reina más importante de la historia de España. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 de mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Bueno, Miguel, un tema que me gustaría tocar esta semana es el de los papeles de Panamá, pero desde otro punto de vista. Hemos estado oyendo todos estos días hablar de paraísos fiscales que parece que solo afectan a la gente de derechas, o por lo menos aquella que no es de izquierdas, ya que todos sabemos que los de izquierdas son seres de luz, seres angélicos que están aquí para redimir el mundo, y ellos no cometen ningún tipo de falta ni pecado. Hemos estado oyendo hablar constantemente, como digo, de los papeles de Panamá, de ese paraíso fiscal. Sin embargo, no ha habido una sola mención al paraíso fiscal más grande que hay en Europa, que lo tenemos cerca, no hace falta que nos vayamos lejos al continente americano, que es Gibraltar. Gibraltar es ese pequeño peñón del que el otro día también ya tocamos en el programa cuál es su importancia estratégica y cuál sería su importancia para España si recuperara su soberanía, que sería una importancia enorme. Pues Gibraltar es un lugar que si uno lo visita en sábado tiene la sensación de que ha caído en un pequeño Israel y en el que solo hay ladrones y monos. Y monos que para colmo también son ladrones y bastante agresivos, pero que son tratados con mucho mimo por las autoridades porque está la leyenda de que el día que se extingan estos monos, pues Gibraltar volverá a manos españolas y por lo tanto, pues esta especie es mimada, es tratada con sumo cariño por los habitantes del Peñón, los llanitos. Hemos visto, pues que bueno, que nadie ha nombrado a este paraíso fiscal, que para colmo es una colonia. Estamos cansados de ver cómo se habla constantemente contra el colonialismo. Y bueno, la única colonia que hay en este momento en suelo europeo por parte de una potencia extranjera es Gibraltar. Y esto no parece molestar a nadie. El colonialismo de Inglaterra sobre una parte de España parece que los españoles somos auténtica basura. Y no merecemos tener nuestro territorio libre de colonialismo. Pero para colmo, pues Gibraltar es un delincuente ecológico que ha llegado a limpiar, a fondear y limpiar submarinos nucleares en sus puertos, que ha sembrado de enormes bloques de hormigón toda la costa para evitar que los trabajadores, que los pescadores españoles puedan faenar en sus aguas, y sin embargo vemos que esta semana ha salido en toda la prensa el alcalde podemita de Podemos, este partido pues que está en contra del colonialismo, este partido que está en contra de los paraísos fiscales tan radicalmente que se rasga las vestiduras cada vez que oye hablar de que alguien tiene una cuenta en el extranjero, este partido que además también se proclama ecologista, pues ha recibido a Fabián Picardo, al pirata que está ahí afincado en Gibraltar, con honores de jefe de Estado. Ahí no ha parecido molestarle ni el colonialismo, ni ha parecido molestarle, como digo, los delitos ecológicos graves y constantes que se cometen en Gibraltar. No ha parecido molestarle el acoso a los trabajadores españoles, la represión que sus patrulleras hacen y los ataques que hacen a nuestras Fuerzas Armadas. No parece molestarle nada del pirata este de un paraíso fiscal en el que, repito, hay más empresas que habitantes. Pero claro, esto nos puede extrañar, o verdaderamente si nos extraña, somos víctimas de nuestro propio analfabetismo político. Porque al fin y al cabo, Podemos es un partido que se declara bolivariano, simpatizante de las ideas de Hugo Chávez, en este caso ahora simpatizante de las ideas de Maduro y de Venezuela, y pues quizá haya algún tipo de vía de conexión. Muchos oyentes se han quedado intrigados con el programa pasado que nos trajo, la entrega pasada de historia que nos trajo Jorge del Valle, porque, como recordarán los que escucharon el programa, pues nos quedamos casi a medias con el tema de Simón Bolívar, sobre todo con su final, con su intrigante muerte. Hoy tenemos de nuevo a Jorge del Valle, como le prometimos y como prometimos a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, de que venía a completarnos este capítulo. Y bueno, también le invito a que si ve algún tipo de relación entre todos estos enemigos de España que un día generaron esta injusticia llamada Gibraltar y pues todos estos bolivarianos antiespañoles que siempre han declarado la guerra, guerra a muerte incluso contra España. Buenas tardes, Jorge, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, Jorge, te oímos perfectamente. ¿Tú nos oyes bien a nosotros? Sí, sí, os escucho perfectamente, sí. Muy bien, pues nada, ahí te lanzo el envite. ¿Cómo acabó el señor Bolívar, Simón Bolívar? Pues no sé si queréis que comencemos con el tema de Simón Bolívar o nos vayamos en el tiempo, digo por las fechas históricas. Ya habíamos comentado que Simón Bolívar pues muere en 1830 y quizá podíamos explicar un poquito antes esta relación que él tenía con los ingleses, que ya la demostramos en el anterior programa. Recomiendo a los que no lo hayan escuchado todavía pues que lo refuercen un poco, ¿no? El cómo pertenecía a esas logias de obediencia inglesa, etcétera. Entonces, luego podremos terminar un poco explicando cómo murió, porque es una cosa curiosa que yo creo que va a gustar. Y respecto al tema este inglés de Gibraltar, yo creo que nos podríamos ir ahí, más que nada porque Simón Bolívar, ya que habíamos comentado, que perteneció a esa logia masónica de los Lautaro, la logia Lautaro que estaba primero afincada en Londres y después en Cádiz. Entonces, toda esa zona de Cádiz, toda esa bahía de Cádiz tiene un significado muy especial pues para la historia de España e incluso para la historia del mundo de los últimos 300 años. Es muy importante conocer qué es lo que ha sucedido ahí, por qué ese lugar y ese punto, ¿no? Centrándonos en Gibraltar, para no marear demasiado a la gente, porque ha habido mucha tinta sobre esto, de hecho una de las estrategias más habituales que se utilizan es hacerlo muy enredoso para que nadie entienda nada, ¿vale? Pues simplemente vamos a decir, todo el mundo conoce que Gibraltar se perdió en el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht fue en 1713, aquello sucedió tras al final de la Guerra de Sucesión Española, que fue pues una, para que se entienda rápido y fácil, una guerra entre potencias europeas que a su vez supuso una guerra civil en España por los dos bandos. Total, que cuando se terminó, pues aquello se acabó con el Tratado de Utrecht. En el Tratado de Utrecht, España perdió frente a Inglaterra en los territorios de Gibraltar, de Menorca y también territorios que teníamos en Italia, como fueron Sicilia, Cerdeña, Nápoles, etcétera. En el Tratado de Utrecht, como comento, fue en 1713. Desde entonces la colonia de Gibraltar pues pertenece a Inglaterra. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que señalar también. La gente se queda ahí. Solamente perdimos Gibraltar. Y ahora vamos a entrar un poco en materia porque creo que esto va a gustar. Aparte de perder esos territorios que he comentado, se firmó un tratado que es conocido como el Asiento de Negros. Atención a esto porque viene a colación de aquel tema que hablábamos de Simón Bolívar, del antiesclavismo, de los supuestos libertadores que eran antiesclavistas, cuando ya demostramos que todos ellos tenían esclavos en sus inmensas fincas y sus posesiones. Entonces, aquel asiento de negros se firma en ese mismo Tratado de Utrecht, por el cual España permite a una compañía privada inglesa comerciar con esclavos negros, que eran 144.000 esclavos negros en los próximos 30 años. Atención, porque esto es parte del Tratado de Utrecht. Entonces, Inglaterra cede esto a una empresa privada que había sido formada un poquito antes por el propio ministro de Hacienda inglés. Es decir, esto no lo cuenta nadie, es importante que se sepa para ver cómo comienza ese esclavismo en América. Ese esclavismo ya a gran escala que se firmó, eso, como comento, en el Tratado de Utrecht en 1713. Entonces, 144.000 esclavos en los próximos 30 años. Aquello supuso pues la llegada a Jamaica, que era una posesión ahí cercana a Cuba, toda esa zona del Caribe, que era ya de posesión inglesa, pues allí era el centro donde llegaban aquellos esclavos, que eran capturados también por otra compañía, también de los mismos, siempre es capital inglés y holandés, eternos enemigos de España. Y esas dos empresas, una la compañía africana es la que capturaba a los esclavos negros, y la compañía esta del Tratado de Utrecht era la que lo llevaba a Jamaica. Y desde allí eran distribuidos al resto de las posesiones españolas. Que era la compañía de los mares del sur o algo así. Sí, sí, efectivamente, era la compañía de los mares del sur, que con su traducción al castellano. Esto parece bastante lógico, aunque sea desconocido, ¿no? Porque si tenemos en cuenta un poco que entre la lucha de cosmovisiones del Imperio español frente a este Imperio británico, que era, digamos, protestante y totalmente infiltrado por la judería, pues nuestra mentalidad era una mentalidad totalmente antiesclavista, de prohibir la esclavitud de los seres humanos. Sin embargo, el Imperio anglosajón pues tenía una mentalidad esclavista. ¿Esto es así? ¿Lo ves de esta manera? Sí, sí, es totalmente así. De hecho, esta compañía de los mares del sur, que era esta que se firma en el Tratado de Utrecht, se comentaba, y la Compañía Real Africana, que era el nombre de la otra compañía en África, estaba dirigida, se puede buscar y está, vamos, muy fácil de encontrar los nombres y apellidos de aquellas personas, y eran prácticamente en su totalidad, los dirigentes de aquellos eran sefardís, judíos sefardís, que habían salido de España con la expulsión de los reyes católicos en 1492 y se habían establecido en Ámsterdam, y a partir de allí pues controlaron Ámsterdam, controlaron Holanda, y de allí pasaron a controlar Inglaterra con Cromwell. Esto sí es un poquito más complicado, pero bueno, recomiendo también que la gente busque un poco de información de esta persona, Cromwell, del movimiento revolucionario que acabó con Carlos I de Inglaterra, que fue la forma de infiltrar aquella masonería, se infiltró directamente en Inglaterra y firmó un pacto por el cual todos aquellos judíos sefardís establecidos en Ámsterdam tiempo antes, mediante un pacto que firmó con Manasé Ben Israel, que era el máximo mandatario de la judería, el papa judío de la época, desde Ámsterdam, pues para poder infiltrar, pues establecerse pues en toda Inglaterra. Entonces, esto sucede en aquella época. Recordamos también que 1717 es el año que se marca como inicio de la masonería, porque es cuando se juntan las principales logias inglesas y de aquellos polvos estos lodos. O sea, esto sucede entonces. Entonces, esa cosmovisión del mundo, como decías, España había sido siempre antiesclavista, los propios reyes católicos tenían leyes muy claras contra el esclavismo, hasta lo que se podía bajo el control de la época, pero vemos que fue entonces en el Tratado de Utrecht, esto cuando perdemos Gibraltar, que es cuando esto se obliga a España a firmar esto para que estas compañías en manos de estas personas puedan comerciar con esclavos negros en América. Vale, bueno, al final tenemos los valencianos un dicho, un refrán que dice: cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza. Y se refiere pues a aquella época, precisamente a la guerra de sucesión, no de secesión como pretenden los independentistas, que andan como siempre manipulando la historia, y a la batalla de Almansa, que si no me equivoco pues es por estos años, ¿no? Sí. También hay que decir que esta compañía de los mares del sur tenía, o sea, una cuarta parte del dinero que sacaba iba directamente a la reina. Es decir, esto era así. Es decir, esta compañía en realidad era privada, dirigida y creada por el ministro de Hacienda, pero a su vez era una gran estafa mundial. Esto, a ver si somos capaces de aclararlo para que no cree demasiadas dudas. Entonces, lo que hicieron fue inflar una burbuja enorme. De hecho, cuando estalló la burbuja, es una de las más grandes de la historia, junto a la famosa de los tulipanes. Esta burbuja que se infló era porque la estafa consistía en decir que se sacaba muchísimo dinero de aquello del esclavismo y tal. Entonces hubo muchísima gente que invirtió dinero de la aristocracia inglesa, del resto de Europa, invirtieron muchísimo dinero, aquello fueron creando una burbuja enorme, y en realidad aquel negocio había sido creado y pactado. Tiempo después se descubrieron los papeles aquellos, que hoy en día son públicos, se descubrió que aquel negocio, digamos, del esclavismo había sido creado para pagar las deudas de la propia guerra de sucesión esta a la que había participado Inglaterra contra España. ¿de acuerdo? Entonces, cuando estalló la burbuja, pues bueno, hay una anécdota curiosa, que el propio Isaac Newton fue uno de los damnificados, que perdió una fortuna, vamos, en esta burbuja que estalló en 1720. ¿Vale? Pero, sobre todo, que nos quedemos con el tema de que en el Tratado de Utrecht, donde España perdió Gibraltar, no solamente perdió Gibraltar, sino que incluso hablar solamente de Gibraltar es una forma de tapar todo este tráfico de esclavos, porque recordemos que la masonería tiene dentro de sus luchas principales, oficialmente, según ellos mismos dicen, era la lucha contra el esclavismo. Cuando estamos viendo que estos mismos creadores de la masonería eran los que habían fomentado el esclavismo y los que se habían enriquecido mediante el esclavismo, arruinando a su vez con aquella burbuja a un montón de nobles y tal, con los cuales se quedaron con sus tierras, etcétera. Pues sí, la verdad es que se cubren de gloria los gibraltareños, bueno, los británicos en general, con esta historia que tienen, que claro, teniendo un pueblo que tiene una historia así, no es de extrañar que haya trabajado como una hormiguita en la creación de una leyenda negra para a su alter ego, a su oponente principal, que ha sido el Imperio Español, ya no solo denostarlo, insultarlo y machacarlo, sino borrarlo de la historia, porque es que nos han borrado de la historia. En los libros de España de texto no se estudia nada de esto, y cuando uno va al cine, un cine normalmente, o si es patrio, está controlado por los de izquierdas, o si es extranjero, pues está controlado por los anglosajones, y directamente todo rastro de la gloria del Imperio Español ha desaparecido literalmente de la historia. Bueno, ¿tienes alguna cuestión más que comentarnos de Gibraltar? ¿Alguna anécdota importante o curiosa que pueda sí interesar a nuestros oyentes? Sí, pues hay una cosa que me gustaría comentar. Aparte de Gibraltar, pues todos sabemos que hoy en día, pues como tú has dicho, es uno de los paraísos fiscales pues más escandalosos y quizá el más escandaloso del mundo. O sea, Gibraltar hoy en día tiene más empresas afincadas en Gibraltar que habitantes en Gibraltar. Esto es grande. Entonces, vemos un poco el alcance de esto. Pero vamos a irnos también un poquito en la historia, cómo ha perjudicado y cómo Gibraltar ha servido como ese punto logístico en esa zona de Cádiz, ese punto estratégico que comentabas tú muy acertadamente en el anterior programa, cómo Inglaterra se niega a quitar esa colonia, cómo a través de sus redes masónicas ha sido sujetado ese territorio, soportando los siglos hasta ahora. Y vemos un poquito después otro hecho curioso que creo que la gente tiene que conocer. Nos vamos a 1804, ¿vale? Desde Montevideo había salido una flotilla española que venía con cuatro buques cargados de tesoros y tal, de América, de riquezas de América y tal, y venía hacia España. Por aquella época estábamos en paz con Inglaterra, uno de los espacios de tiempo donde pues estábamos en paz. Cuando hemos estado en paz con Inglaterra ha sido porque ellos no nos han atacado, siempre han intentado perjudicarnos en todo durante todos estos siglos. Entonces, cuando esta flotilla de cuatro barcos está llegando al Algarve portugués, o sea, muy cerca ya de lo que sería la zona baja de la península ibérica, cercana a Huelva, un poquito por ahí, por esa zona, unos buques de guerra ingleses se acercan a la flota española. La flota española les permite acercarse, porque estábamos en paz con Inglaterra, o sea, no había una guerra. Se acercan pues de una forma muy civilina y prácticamente, para no enredar tampoco, cuando nos tenían a tiro, pues nos frieron a tiros. Aquello pues hundió el Santa María de las Mercedes, que fue uno de los buques estos españoles cargados de tesoro, y nos produjeron 269 muertos, ¿vale? Aquel enfrentamiento fue 269 muertos españoles frente a dos ingleses. Ahí vemos que aquello no fue ninguna batalla naval, como incluso lo han pretendido pintar, sino que fue pues una escabechina a traición en un momento en el que estábamos en paz. De hecho, por aquel episodio nos vino después la batalla de Trafalgar y toda la guerra que dio al traste con aquello, ¿vale? Entonces, hay un hecho concreto también, que es para que veamos la catadura moral de esta gente, de estos antiespañoles que han pasado a la historia incluso como gente honorable. Me gustaría reseñar aquí la historia de los Alvear, de la familia Alvear. La gente lo conocerá porque las bodegas de vino de Montilla, actualmente Alvear, pues tienen un origen en esta familia. Entonces, pues bueno, ellos venían de Montevideo, como hemos dicho, en esa escuadra de barcos. Lo que pasa que venía el padre, que era Diego de Alvear, un hombre muy rico en América, venía con su hijo, Carlos María, venían en uno de los barcos, en la Medea. Y el resto de la familia, que era su mujer y siete de sus hijos, venían en el Santa María de las Mercedes. Cuando los ingleses atacaron estos barcos, el Santa María de Mercedes que se hundió, murieron la mujer y la de Diego, y la, que era la madre de Carlos, y sus siete hermanos. Es decir, murieron. En el momento que sucedió eso, los ingleses apresaron a los otros tres barcos cargados de tesoros y se dirigieron hasta Gibraltar. En Gibraltar soltaron parte de los tesoros y se dirigieron con los detenidos y con parte del otro tesoro hasta Inglaterra. En Inglaterra fueron llevados Diego de Alvear y Carlos María de Alvear, que eran el padre y el hijo. Llegaron allí. Bueno, pues ¿cómo será la historia de que al poco tiempo después el padre de Alvear se casa con una mujer que conoce allí, se vuelve a casar, vuelve a tener otros hijos y Carlos de Alvear llega a ocupar el cargo de oficial del ejército inglés? Atención, han matado a su madre, han matado a siete de sus hermanos, pero se hace oficial inglés. No contento con esto, se enrola en las logias masónicas de los Caballeros Racionales, aquella que se fundó en Londres, que posteriormente en 1807 pasó a ser Logia Lautaro en Cádiz. Es decir, vuelve al sitio donde habían sido apresados. O sea, esto es tremendo. O sea, la catadura moral, la bajeza de esta gente, o sea, que acabó trabajando para quienes habían asesinado a su familia a sangre fría. Es tremendo. O la traición ya venía de antes, o esta gente sufría un síndrome de Estocolmo terrible. Así un poco como en la serie esta que está de moda, Juego de Tronos, el hediondo este que está totalmente sometido y cautivado por su torturador, porque es que si no, no se puede entender un pasaje de ese estilo. O sea, la maldad ahí es inaudita. Sí, pues ha pasado a la historia como un gran hombre, con sus estatuas ecuestres de mucho honor, que podemos encontrar en ciudades españolas hoy en día. Luego este hombre pasó a ser uno de los grandes libertadores de América. Cuidado, este que trabajaba para las logias de los que habían asesinado a su familia. O sea, de esta forma, o sea, es algo brutal. Pero es que todavía la historia no termina aquí con ese tesoro que había sido descargado en Gibraltar, estamos comentando en el año 1804, sino que nos vamos hasta el año 2007. O sea, esto sí que, o sea, cualquiera lo podemos recordar hasta en televisión, si refrescamos un poco la memoria, con el tesoro del Odisei, aquella empresa americana que parece que venía aquí a buscar tesoros debajo del mar y casualmente encuentra el tesoro de Santa María de las Mercedes. Uno que no cree mucho en las casualidades, parece ser que como si de alguna forma aquella zona estuviese marcada, tuviesen el secreto desde entonces, desde que lo hundieron, se les escapó el tesoro del barco que habían hundido, y el Odisei, la empresa esta, vuelve en el año 2007. Aquel fue la polémica aquella que se montó de que España reclamaba el tesoro porque aquello era un barco español, ellos decían que no. La gente recordará que presentaron como prueba unas fotos de las propias monedas a las cuales les habían hecho pues una especie de Photoshop borrándole la cara de las monedas para que no se vieran que eran reales de A8 de Carlos III, es decir, que era monedas españolas y que aquel barco pertenecía a España, pues porque un buque hundido es como un cementerio, es decir, eso pertenece al pabellón español, etcétera. Bueno, pues aquel tesoro del Odisei, de esta empresa en 2007, fue descargado en Gibraltar. Y a Gibraltar llegó un barco a cargarlo, existen las fotografías, las puede ver la gente en internet, aquello se filtró, y no causó mucha polémica, o no demasiada, pues porque la gente en realidad no conoce toda esta historia. El barco en el que se descargó era un barco que había atracado en el puerto de Gibraltar con un salvoconducto del Ministerio de Defensa inglés. Es decir, era un barco militar inglés, que sabía perfectamente que aquello era un barco español, es decir, fue la venganza todavía inglesa, no se quedaron contentos con habernos hundido aquel barco, que volvieron en el 2007, como piratas, a llevárselo con nocturnidad y alevosía, y otra vez descargan en Gibraltar. Presentaron aquellas pruebas falsas. España reclamó, siempre muy tibiamente, como nos suele suceder, pero la verdad es que se reclamó. Y el tesoro acabó llegando. Desde el aeropuerto de Gibraltar salió hacia Nueva York, siempre las mismas conexiones, con siempre las mismas logias, siempre la misma gente y siempre los mismos puntos. En el año 2012, pues parece ser que se retomó parte del tesoro, pero también parece ser que no todo, que parte se ha perdido, que parte lo han quitado, y estamos hablando de un tesoro importantísimo, es decir, que a precio de hoy es un dinero muy, muy, muy, muy importante. Vaya, parece ser que, bueno, parece ser, ¿no? Es así. Todo este tipo de logias masónicas, aunque vayan siempre disfrazados de personas extremadamente racionales, más que racionales, racionalistas, y que se apoyan en la razón y la inteligencia, al final no dejan de ser sectas religiosas que tienen sus supersticiones, sus ritos, y desde luego esta historia que has contado parece clarísimamente una historia que podría ilustrar cualquier película o cualquier libro sobre un tesoro oculto de los masones, madre mía. Bueno, sí, además que se ve que volvieron ahí al mismo sitio. Este Diego de Alvear, que era el padre, para que no confunda la gente entre el Diego y Carlos fue uno de los libertadores, ¿vale? Siempre entre comillas. Y Diego, que había sido su padre, que el que perdió a sus hijos y a su mujer, este hombre llegó a ser gobernador de la isla de León, que es la isla de San Fernando, en Cádiz. O sea, este hombre, en 1810, participaron en la guerra de independencia contra los franceses. Napoleón, cuando se hundió este barco Santa María de las Mercedes en 1804, Napoleón había sido coronado 12 días antes. Es decir, recordamos que en la batalla de Trafalgar contra Inglaterra, España era aliada de Francia. De hecho, perdimos aquella batalla por culpa de Francia. Pero es que esto después, lo que sucedió fue que la propia Francia nos invadió después con Napoleón, y los que supuestamente nos defendían eran estos ingleses que nos habían hundido el barco unos años antes. O sea, un despropósito, masones en un lado, en otro, siempre España en medio, el pueblo español confundido, traicionados por los propios gobiernos de España, atacados por potencias extranjeras. Es la pobre historia de España, y esto es importante que cada vez más gente lo conozca, sepa que los enemigos de España tienen rostro, que tienen nombre y apellidos, y esto hay que reflotarlo, o sea, ya por honor, porque la historia tiene que conocer, la gente tiene que conocer toda su historia, porque si no se entiende esto bien, en realidad no podemos entender nada, ni por qué hay un paraíso fiscal ahí, ni por qué se le consiente, ni por qué han aguantado tantísimos años, ni por qué Franco les tapió la valla aquella de Gibraltar, porque hablaba de la conspiración masónica, hoy en día lo tratan como un loco, la conspiración judeo-masónica, intenta hacer mofas con aquello. Entonces yo creo que recordar todos estos pasajes de la historia las han hecho durante 40 años. Pero bueno, si algún gaditano, si algún español de pro, oyendo todo esto, no le entran ganas de coger al kichi y colgarlo del palo mayor de un barco, pues bueno, es que no tiene sangre. Es que la verdad es que tanta ignominia, tanta mentira, porque sobre todo es la mentira, la gente que está apoyando a Podemos, sinceramente, yo entiendo que en algunos casos es gente totalmente analfabeta, por lo menos políticamente hablando, porque no significa nada. Un chaval puede haber salido de la universidad, o un gestor puede ser magnífico gestor en su empresa, pero ser un analfabeto político. Y el problema que tenemos hoy en día es que nos han vuelto analfabetos políticos, no vemos las cuestiones a la luz, y toda esta política se mueve en la oscuridad, una oscuridad solo rota tenuemente por algún candelabro que nos deja ver un piso ajedrezado horrible bajo nuestros pies. Pero bueno, no quiero sí, cortar el programa sin que, si no los oyentes nos van a matar el próximo día, sin que hablemos de ese otro miembro de esa logia gaditana, la logia Lautaro, que fue tan importante en la destrucción del Imperio Español, en la destrucción de España y al fin y al cabo en el devenir que nos ha traído hoy en día a esta crisis actual, porque la gente que no piense que esta crisis actual es algo que no tiene nada que ver con el pasado, todo, absolutamente todo, está perfectamente incardinado. Y no es un efecto mariposa, no es que una pequeña mariposa haya batido las alas y hoy nos afecte de esta manera, no. Es que aquellos auténticos terremotos históricos nos han llevado a una situación que todavía se va a complicar más si el pueblo español no reconoce su pasado, no conoce su historia y no se levanta. Pero bueno, no quiero enrollarme, que ya sabéis que se me da bien esto de enrollarme. ¿Qué pasó con Bolívar, con aquel miembro de la logia Lautaro? ¿Cómo acabó sus días? ¿Acabó en alguna gloriosa batalla? ¿Acabó en algún presidio con orgullos y honores? ¿O cómo terminó? Bueno, pues la historia de Simón Bolívar, como la de muchísimos de estos traidores libertadores, que esto pues se repite a lo largo de la historia, estos masones pues que utilizan la conspiración y tal, pues al final a menudo acaban también muertos pues por asesinados por su propia gente, ¿no? Entonces, pues Simón Bolívar es un claro ejemplo. Ya habíamos comentado pues que él llegó allí como libertador, le da la elogia a Lautaro. Recomiendo eso, que se vea, que se escuche el programa anterior, que creo que va a arrojar bastante luz. Y bueno, pues en 1828 este hombre pues ya tenía montado el imperio de la Gran Colombia. Recordemos que Simón Bolívar había asistido personalmente a la coronación de Napoleón en Roma. Entonces él, pues había, ahí es donde había prometido, él había hecho el juramento de Roma, que llaman los bolivarianos, donde él habría jurado que algún día él liberaría a América del yugo opresor español, ¿no? Entonces, pues bueno, si esto se había hecho en ese, en 1805, pues este hombre en 1828 ya ha creado el Imperio de la Gran Colombia, ¿vale? Contra España. Y entonces él ve, él, digamos, se sube a la parra, por así decirlo, y olvida o pretende olvidar un poco cómo ha llegado hasta allí y quiénes han sido los suyos. Personalmente creo que la avaricia de este hombre no tenía límites, las ansias de poder y la avaricia de esta gente. Y prohibió la masonería, quiso prohibir la masonería. Es decir, yo ya he llegado hasta aquí mediante esto y ahora yo pues me salto las normas. Entonces aquí fue donde este no debió entender bien todo. Y bueno, pues esto sucedió un 27 de agosto, que es cuando él se nombró a sí mismo dictador de la Gran Colombia. O sea, sí, literal, dictador de la Gran Colombia en 1828, un 27 de agosto. Y es un 25 de septiembre, o sea, estamos hablando de que en menos de un mes sus propios antiguos compañeros de logia, sus hermanos masones, intentan asesinarlo. Esto sucede que entran en el palacio donde está él allí con su amante en la habitación, matan a los guardianes que hay abajo, es casa guardia que hay abajo en el palacio, entran a buscarlo a las habitaciones, su amante se da cuenta y lo avisa rápidamente y este Simón Bolívar huye pues en paños menores, prácticamente desnudo, por la ventana a refugiarse para que no lo maten. Entran los masones, no lo encuentran allí y tal, y Simón Bolívar se metió pues debajo de un puente en un río cercano que había y pasó allí pues toda la noche con el agua hasta el cuello y tal. Este hombre, que era una persona que arrastraba problemas de salud desde niño, es decir, una persona débil, nada de un gran hombre rudo como lo han pretendido pintar, pues este hombre que había sido muy débil, imaginemos la imagen patética de este hombre ahí con el agua hasta el cuello debajo de un puente, pues enfermó más. Con el tiempo ya sus hermanos masones empezaron a matarse unos con otros, algunos que habían sido fieles a Bolívar fueron muriendo uno tras de otro en extrañas circunstancias, asesinados de formas crueles, y este Simón Bolívar decidió irse al exilio. Entonces, para el exilio, pues un penoso viaje por un río que bajaba hasta Cartagena de Indias, y desde allí pretendía un viaje a Europa. Se cree pues en contacto con sus hermanos masones que le quedaban aquí, intentando pues huir de una muerte segura. Y allí, con la enfermedad que arrastraba ya de este gran resfriado que se había cogido aquí y tal, bueno, pues no está muy claro del todo cómo sucede. Se sabe que un médico suyo francés, que era un gran masón también de grado 33, pues este hombre al final pidió ayuda a un barco, al oficial médico de un barco americano que casualmente estaba por la zona, y lo que le administró fue un veneno total que Simón Bolívar murió. Hay gente que dice que no fue envenenado, sino que fue secuestrado y asesinado después. No se sabe exactamente dónde está enterrado, pero vamos, parece ser que parece que es bastante real que murió asesinado envenenado. De eso, de hecho, Hugo Chávez lo solía decir ya como delirando, él con su chándal ahí cuando hablaba de Simón Bolívar, porque el imperio y tal. Y todo apunta a que este Hugo Chávez incluso quiso imitarlo pues en todas sus formas y tuvo un final pues como muy parecido. Es decir, pero vamos, yo me quedaría con esa imagen de un gran conquistador, un gran libertador, y esa imagen debajo del puente en calzoncillo saliendo entre la noche de estar con su amante en el palacio. Cogiendo una pulmonía, luego te lo pintan ahí a caballo como el gran héroe y el gran libertador. Hombre, la verdad es que es bastante lógico, porque en un primer paso, digo yo que algunos libertadores, incluso siendo masones, algunos de verdad lo harían de buena fe pensando que luego iban a ser los regentes de este imperio, no pensando en que directamente iban a ser aniquilados como lo fueron para que Inglaterra tomase directamente, Inglaterra o Estados Unidos, posesión de todas aquellas tierras. Y más de uno, al final de sus días, declaró sentirse traicionado. Y bueno, pues esa es la vida de tantos tontos traidores, que al final el imperio no paga a los traidores. Sí, y siguen estos bolivarianos, pues utilizan esa figura creada, pues de una forma que mientras sirva contra España y sirva para crear la versión oficial que le conviene a la leyenda negra contra España y todo lo que sea antiespañol creada por los mismos, pues mientras sirva, pues da igual que tenga un final tan patético. Esto no se lo va a enseñar a ningún niño en el colegio. ¿También? Le dirán que Simón Bolívar era un gran libertador, gran luchador contra el esclavismo. También me ha llamado la atención que este hombre era abiertamente un genocida. Me ha mandado un oyente que oyó el programa pasado y estaba interesado en el tema, una declaración que la verdad es que no conocía, que es la declaración a muerte contra España, de guerra a muerte. Esta declaración viene a decir que todo español, sea beligerante o no, debe ser asesinado, todo europeo también debe ser muerto, y que, bueno, con aquellos americanos que les sean beligerantes, pueden ser perdonados. O sea, directamente llamando a un genocidio contra los españoles en tierras americanas y el resto de europeos que representaban, pues eso, el occidente en aquellas tierras. Sí, sí. Y eso, pues, lo que tú has comentado, o sea, esta mentalidad enferma, pero vamos, si me permites, voy a insistir más todavía en el Tratado de Utrecht, que cuando la gente escuche Gibraltar, que sepa que perdimos Gibraltar y a la vez se firmó este asiento de negros que obligaba a España a permitir que empresas privadas inglesas, que en realidad estaban al servicio de la corona inglesa, comerciaran con esclavos negros que eran capturados en África para llevarlas a América. O sea, cuando la gente vea esas colonias llenas de negros, que sepan de dónde vinieron, el genocidio que se cometió, la de miles que murieron por el camino. Es decir, y hoy en día nadie asume esto. Es decir, todavía no he visto a las asociaciones antirracistas hablar contra Inglaterra, contra el Tratado de Utrecht, no les he escuchado hablar sobre Gibraltar. O sea, y esto es lo que son. Estos son estos piratas y esta es la historia y esta es la realidad. ¿Vale? En Cádiz, por lo menos el Kichi, todo esto que estabas comentando, tendrá que tragar saliva él cada vez que vea, porque allí en Cádiz pues todavía resiste otra estatua que existe allí al almirante Blas de Lezo, que fue el que le infringió en 1741 aquella derrota humillante a los ingleses, y allí hay una estatua pues que está en Cádiz. La verdad que es que no hay ninguna otra ciudad española que tenga este monumento a Blas de Lezo. La retirarán, porque además tiene un verso muy bonito, el que le enviaba él a su familia antes de la batalla, en la que se daba lógicamente por muerto, y que decía: recuerda que muero como un buen vasco y como un buen español. Entonces, vamos, estos proetarras repulsivos de Podemos pues tienen que retirar esa historia. Ampliarán un poquito la memoria histórica, o yo qué sé, dirán que como también era medio hombre, así como Milan Astray, que en realidad es Milan Astray disfrazado del siglo XVIII, o yo qué sé, que se inventarán, vete a saber. Sí, sí, y luego pues eso, toda esa bahía de Cádiz, toda esa zona de los alrededores de Gibraltar, que es pues una zona deprimida económicamente, es pues probablemente con los mayores porcentajes de paro de España. ¿Por qué? Pues porque está allí aquella seta venenosa que es Gibraltar, que goza de todo tipo de inmunidad. Pues claro, evidentemente, pues todo alrededor de aquel núcleo donde no existe ley, por así decirlo. Sí, sí. Pues, impunidad total con el tráfico de drogas, tráfico de trabajo, de tabaco, perdón, todo tipo de delincuencia organizada, vamos, es que es... Hasta la piratería con el tesoro este que hemos comentado, etcétera. O sea, esto es Gibraltar, y la gente cuando vea una matrícula de Gibraltar o vea a un llanito de estos que le mira por encima del hombro por ser español, o cuando vean el paro que hay en Cádiz, o cuando Kichi hable del paro que hay en Cádiz, que les explique a la gente él cómo se reúne con el picardo este como jefe de Estado de esa colonia, que es la que en cierto modo también tiene hundido económicamente a esa zona de España, que es Cádiz y su bahía. Totalmente, totalmente. La única solución digna que hay era la de cerrarles la valla y no permitir que, por supuesto, hubieran ampliado el aeropuerto ni todas las cosas que han hecho, que, bueno, ha sido llegar en este caso la democracia y empezar a ser tolerantes con los de siempre, con los enemigos de España y los criminales. Controlar las aguas. se les ha llegado a intentar a incluso a controlar las aguas. Sí, sí, sí, se han permitido disparar hasta patrulleras españolas y hacer el feo de prácticas de tiro con boyas pintadas con la bandera española. Si es que no pueden tener una actitud más repulsiva, más enemiga. ¿Alguien se imagina que Andorra estuviera en esa actitud? Pues no, pues los españoles tenemos que tragar que no solo hagan eso, sino que nuestras autoridades, los supuestos, repito, los supuestos antiparaísos fiscales, los supuestos anticolonialistas, los supuestos super proecologistas, los supuestos antimilitaristas, le chupen lo que le quieren chupar al señor Picardo. La picarda, por decirlo de alguna manera. Es una auténtica vergüenza que la gente debería ir a escupirles a la cara a estos de Podemos y a exigirles que cambien de actitud total, que son peores enemigos de España, no pueden ser. Sí, mira, una cosa curiosa que también la quiero señalar, nos escucha también gente joven, muchos de ellos aficionados a los videojuegos. El videojuego este famoso de Assassin's Creed, creo que Creed o como se pronuncie, el número 4 está basado en los barcos estos de la compañía de Indias, aquella compañía de los mares del sur que comerciaba con los esclavistas. Es decir, incluso hoy en día hacen videojuegos casi mofándose de lo que ellos hicieron. No, casi mofándose, o sea, no, para el que no sepa de qué va este juego, es un juego con unos gráficos formidables y es de un asesino que, bueno, se mueve en distintas épocas, en distintos momentos. La primera entrega pues era de un asesino que se iba encargando de asesinar católicos, de asesinar templarios, cristianos, creo que se desarrollaba, no lo sé porque no soy muy aficionado a los videojuegos, alguna vez pues he visto a compañeros pues estar jugando este juego, pero me ha llamado la atención que era un juego de asesinar católicos, o sea que va muy... El Assassin's Creed 4, Black Flag, o sea, bandera negra, sí. Está versado en esto, en la compañía aquella de los mares del sur, que comerciaba con esclavos, lo que hemos comentado, que se firmó el Tratado de Utrecht. Sí, ¿no? Le darán la vuelta a todo, al final será Isabel la Católica o Franco en persona el que llevaba el tráfico de esclavos, así es. Es que, el que firmó físicamente el Tratado de Utrecht, el que lo firmó, era el dueño de esa empresa esclavista. O sea, el Tratado de Utrecht está firmado por él. Esto, que alguien nos diga si esto no sería para argumentarlo en cualquier convenio estos internacionales o cuando se presentan pruebas de que aquello es español o para avergonzar a Inglaterra pues por el resto de la historia. O sea, es decir, que se podría esgrimir esto, pero con todas de la ley. Pues esto, y ojo que nunca hablamos contra el pueblo inglés. Estamos hablando con las élites inglesas de su monarquía y sobre todo desde que se produce el exterminio de toda influencia católica en Inglaterra, en sus élites y aparecen pues los gobiernos que tenemos hoy en día. Es que esto sucede justo entonces, es decir, gobernaba la reina Ana de Inglaterra, que era hija del rey Jacobo, que era el último católico, y esta había sido protestante, cuya hermana y cuñado era Guillermo III, que era de la casa de los Orange Nassau, que era, pues ya nos habían hecho la guerra antes con los tercios de Flandes cuando el primer duque de Alba, es decir, la pérdida de territorios en Flandes, de las guerras protestantes... Bueno, no liemos más a nuestros oyentes, que creo que nos estamos extendiendo demasiado en este punto. Otro día un capítulo solamente centrado en eso. Bueno, Jorge... Pues muchísimas gracias por traernos de forma tan divulgativa y amena todos estos capítulos. La verdad es que la mayoría de los españoles, con la confusión enorme que han echado sobre este periodo, siempre hemos pensado que la historia de esa época era prácticamente un rollo, que España se había hundido por su propia inutilidad y torpeza, que no teníamos enemigos, que no había pasado nada relativamente importante. Recitábamos lo que ponía en los libros de texto cuando se estudiaba, ahora pues ya no se estudia todo esto, pero cuando se estudiaba, pues bueno, lo recitábamos casi sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de interés, y tú estás arrojando luz sobre este asunto, sobre todo, repito, como ya he dicho en anteriores entregas, por hablar de uno de los bandos, de uno de los principales actores de esta historia, y sin la cual no se entiende que son las organizaciones secretas masónicas al servicio del eje del eje anglo-sionista. El eje anglo-sionista. Bueno, Jorge. Mira, una cosa, mira, una sí, cosita coméntame. Pequeña que creo que va a gustar. Mira, para la gente que recuerde, en el capítulo 2, en el programa número 2 de Aquí la Voz de Europa, hablamos de fue, no, el 2 fue el de Cuba, en el capítulo 4 creo que fue, no, en el 6 estuvimos hablando del motín de Esquilache, que es cuando hablábamos de la expulsión de los jesuitas, etcétera, cómo se había dado en una fecha muy concreta, por aquella masonería que estaba infiltrada en el gobierno de Carlos III, lo recordarán los oyentes, y la fecha concreta había sido el 31 de marzo, es decir, el 31 de marzo que coincidía con el edicto de expulsión de los judíos de España por los reyes católicos en 1492. Es decir, fue obligado que fuese esa fecha, es decir, la orden era concreta para esa fecha y se tomaron muchas medidas para que fuese en esa fecha concreta, lo cual nos dice que no fue una casualidad. Pero es que para los amigos de las casualidades les diremos que el Tratado de Utrecht fue firmado el 31 de marzo de 1713. Es decir, estos 31 de marzo malditos en la historia de España, que parece que es una venganza por aquella expulsión de sefardíes que al final acabaron en Holanda, y desde Holanda pues nos la devolvieron y en estas estamos. Bueno, Jorge, pues ya está dicho todo. Ya tienen nuestros enemigos más material para, si se atreven a tacharnos de locos conspiranoicos, o si quieren rebatir todo esto, pues pueden también escribirnos o intentar intervenir en nuestro programa. Para todo aquel que quiera escribirnos, recuerdo el email, es aquilavozdeeuropa@gmail.com, o a los emails habituales del Partido Democracia Nacional. Bueno, Jorge, buenas tardes, y lo dicho, muchísimas gracias por arrojar luz sobre todos estos temas. Un abrazo. Un abrazo a todos vosotros y hasta la próxima. El león nos muestra ti y paz. Danza en el camino.